Hola amigos, este es un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas en serie. Nunca es viejo, no se ha vuelto viejo el sketch. Llevamos nueve semanas en esto. Bueno, específicamente Mr. Robot, temporada número 1, episodio 9. Mi nombre es Roberto Miranda, estoy como todas las semanas junto al gran Elías Yacamán. Soy el gran Elías Yacamán. Y al, ya no sé quién ni qué decirte, el efímero Rob Núñez. Soy el efímero Rob Núñez. Y nos encontramos revisando el episodio número 9, que se denomina EPS 1.8-mirroring.qt. Ese formato es como de QuickTime. No me supera. Nunca lo había escuchado. Como de QuickTime. No era .mov QuickTime. Este es como otro encapsulado dentro de QuickTime. Es como, ¿te acordáis de los RMB? De ¿sí? Real Media Play. ¿Sí? Parece que es una wea como de esas, ¿cachai? Pero no estoy 100% seguro. Bueno. Hagamos un poco de memoria. ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué pasó el capítulo anterior? Bueno, algunos de ustedes quedaron en tal cual como nosotros, porque nos despedimos con... Como nosotros pensamos que había que despedir ese capítulo, porque... Igual que Mr. Robot. Así como, A negro. Así que nos dimos cuenta de que Elliot estaba viviendo una confusión mental bastante severa. Claro, no recordaba quién era su hermana. No. Que era Darlene. ¿A quién besó? Muy a lo Lannister. Sí, muy Lannister. Y ella como que reconoció o entendió que este loco estaba pasando por un episodio que al parecer no es primera vez que pasa. Eso fue como lo que el sur... Otra vez te olvidaste de quién soy. Cari loco. Claro. Enfermo. O era una excusa para besarme. Cállate y bésame. Cari loco. Sí, es de QuickTime. Entonces, Care Loco llegó a su casa y más encima descubrió no solo eso, que es su hermana, sino que Robo, claro, se hackeó a sí mismo. Se había borrado a sí mismo, revisó su CD que estaba en blanco, que utiliza un programa que se llama Deep Sound para esconder los archivos, que corre en Windows 7. ¿Y si corre esos tracks de música que se escuchará? ¿Música? ¡Qué hacker, weón! Sí. Tiene un software que se llama Deep Sound, lo pueden bajar ustedes si tienen Windows 7 y corre, normal. De hecho, si tú te fijas en el capítulo, cuando el buen desencodea, el buen porque él trabaja en Linux, corre una máquina virtual con Windows para abrir el software para desencriptar su archivo. Detalles de mierda que mi polola nunca entendió. Claro. Y yo tampoco. Yo lo descubrí hoy. Claro, entonces uno puede hacer eso mismo y te dice, estas son tus pistas, porque las guarda como track. Ya. Ah, verdad. Pero esas tracks que guarda deben pesar como... Pesan como pesa un CD de verdad, ¿cachai? Ya, pero ¿cómo podía encodear? ¿Pero qué encodea? Archivos, fotos, texto... Cuestiones livianas, y te dice abajo, te queda tanto espacio para esconder archivos. Si utiliza la palabra esconder. O sea, la weá está hecha para eso. Santa paranoia. Y sirve para esconder weas de copyright en los archivos. Como que tiene una utilidad real, que los hackers hicieron un exploit para poder esconder otro tipo de información. Entonces, bueno, entonces aquí descubrió. Pero entonces, la manera para abrir la weá en tu PC es con el software. Así que revisen todos sus CDs de audio. Pueden tener Deep Sound, se llama. Cosas escondidas. Pueden tener cosas escondidas. Pornografía de productores. Es Norene. No negamos esa parte del hechizo. Entonces tenía un montón de fotos de Christian Slater cuando joven. Conclusión: claro. Christian Slater es su padre. Claro, porque encuentra una foto familiar con Slater, su simpática madre. Y un pequeño niño. Elliot y una pequeña Darlene. Que es la niña de la alucinación. La niña... Que es la niña de no somos Batín. Amigos. Porque somos hermanos. Y nos besamos. Ahora todo tiene sentido. Concha tu madre. Entonces, loco, toc, toc, toc. Puerta, Christian Slater. Tenemos que hablar. Yo creo lo mismo. Negro. Y ahí partimos. Es porque soy negro. Es porque soy negro. Traen bien a weá con Obama, decía. No acuerdo qué es lo que decía específicamente, salía filmando Stephen Hawking. Los hoyos negros son malos porque son negros, ¿verdad? ¡Ayúdenme! El señor Anthony Hopkins. No, es, perdón. Lo interpretó en el cine. Stephen Hopkins. Bueno, este capítulo, el capítulo 9, parte con lo que parece a simple vista ser una típica... No sé aquí tanto, aquí en Chile, pero en Estados Unidos, típica tienda de computadores y electrónica media ñoña de los 80, o sea, de 90. Los 90. Tienda pequeña de computadores. Como una tienda así como de la esquina de los 90. O sea, entiéndase, computadores Pentium 1, Super Nintendo. Yo me acuerdo cuando estalló la internet, así como en el 2004. Ya. en mi pequeño poblado silenense habían tiendas así a lo, sí, a lo de esa tienda. Aquí. Que también tenían la función de ciber. Como que te vendían weá, podías ir chatear en el Messenger. Y te vendían algunas consolas. Mira, yo no sé si del mismo tipo, pero recuerdo cuando niño he ido tiendas que vendían como videojuegos, juegos de Atari y te copiaban el cassette ahí mismo. Ah, no sé si tanto así. Yo creo que aquí en Santiago por lo menos se dan la molestia de copiarlo así como atrás. Ah, sí, pues eso, atrás. Se lo traigo al tiro. Se lo traigo al tiro. Media hora después con el cassette. Viene fresquito, tome. Claro. Como que los buenos manejaban cero inventario. Cero claro. Stock. Lo hacían en el momento. No está bueno el concepto del inventario. O de la piratería. Es que hacían online las mermas, po. Voy a copiar muchas copias de Pole Position. Después, ¿qué hago con eso? Por lo menos ten una, po. Claro, ten una. Ten pa'l día. Claro. Bueno. Y nos encontramos ahí. Y vemos a un Mr. Robot. Un poco más joven. Un poco más joven, probablemente. Levemente más joven. No afectado. Sacando, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba sacándole las etiquetas a un disquete. A los disquetes, pero las etiquetas eran como gratis. Claro, internet era, gratis por una semana. Eran como disquetes que venían con el producto. Entonces le sacaba la etiqueta gratis para venderlo. Claro, y después los blanqueaba para venderlo. Algo parecido a lo que hace todos juegos con su controles. ¿What? Es verdad. Los arma consolas, las descarna, ¿cachai? Y saca los controles, todo y los vende aparte. Oh, perdón. Está bien, así pueden accesar a precios más baratos, más sí, bajos. Próximo auspiciador. Sí, claro. Ya lo intentamos una vez. Ah, bueno, sí, lo recuerdo. Y está. ¿Qué? Claro. No, güey, que vaya, vamos van a partir. Guarda tu remedio, güey. Es propóleo de abeja. Sí. Ah. Sí, Elías. Es propóleo. No pasa nada. Si le dicen ahora, está pegada la etiqueta encima. La está blanqueada, igual que los disquetes. Ya, entonces está Mr. Robot hablando por el teléfono, como prestando asistencia. Claro, alguien lo llama y le dice: oh, traiga su computador, le recomiendo una Pentium. Una Pentium 1, una que tiene no sé cuánto, y empieza a hablar de claro. Jerga técnica. Y entra un hombre enojado. Enojado a la tienda y lo increpa diciéndole que su hijo le robó dinero: $20. $20. Que él tenía tres billetes, ocupó uno para comprar el mouse. Y tenía que guardar los otros dos y ahora encontró un solo billete en su billetera y su hijo estaba detrás de él. Así que el único que le puede robar los $20. ¿Por qué sacáis $60 para comprar una weá de 20? No sé. No sé, weón. ¿Por qué sacáis el fajo? Merecís que te lo roben. Y un fajo sí. De 3 billetes, po, weón. Sí, po, weón. No alcanzan ni a sujetarse. Era innecesario sacarlos todos. No alcanzan ni a hacer que la weá esté gorda. Claro. No engordan la billetera. Merecís que te lo roben, weón. Claro, y el tipo... le pide que se los devuelva. Mr. Robot trata como claro. Conciliadoramente de decirle: puta, trato de entender qué está pasando aquí. Le claro, dice: no, dame $20, weón. Claro, y dice: se pone así como petulante, muy, muy pesado con Robot y le dice: que haga lo correcto. Haz lo correcto, guy. Claro, así como tipo. Tipo. Haz lo correcto. ¿Qué le dice tipo a otra persona en su cara? No, la weón de mierda. La weón. Oye, tipo, ya, weón. Y la weón. Pero haz lo correcto, amigo, dude, cualquier weón. Claro, imbécil. Guy. Claro, y ahí... tipo genérico. Y ahí el robot dice: bueno, si voy a hacer lo correcto, entonces no. Entonces no, bro. No te voy a devolver ni una wea. Y se pone a leer el diario. Lo empieza a ignorar ahí al hombre. Y el ¿qué? Como que queda para la cagada. Solo quiero mi dinero. Y después le dice: hasta mi sobrino deficiente podría hacer lo que haces tú. Mira tu vida, te dedicas a esto. Y hasta mi sobrino como retardado utiliza la bella palabra retardado. Podría hacer lo que haces tú. Los 90. Y se ríe, jajaja. Ja, ja. Cuando sabes esas cosas no era culpa, weón. Y dice, claro. Específicamente 94, parece. 94 por un detalle que sale sí, después. Sí, 94 por un detalle que sale en unos minutos más. Un par de minutos más. Y le dice: bueno, la próxima vez iré a Best Buy. Best Buy. ¿Ya existía Best Buy? Sí, bueno, 94. Vale, fuerte. Y se va, po. Y. Robot queda solo y dice: ya, puedes salir. Dice así como al aire. Y sale un pequeño... El careloco niño. Pequeño Elliot. Careloquín. Muy normal para mi gusto. Cara normal, en realidad. Es que no estaba loco. A ti siempre te ha llamado la atención eso. ¿Qué pasa entre medio de esto? Es que ese niño es muy normal. Es un niño que muy no normal. Tiene los rasgos de Malek, porque Malek de por sí es un careloco. Ese loco es como medio árabe, sí, sí, tiene una cuestión medio egipcia. ¿Malek? Se apellido sí, Malek de partida, güey. Un apellido raro, Malek, güey. Sí, debe ser como del Nilo. Claro, es como medio mesopotámico. Creo que la Fer nos dijo en un momento que era así como egipcio. Que lo ama. Que lo ama, sí. En varios momentos lo dijo. fuerte. Ama sus ojeras y su sus besos a hermanas. Claro, y el niño le dice que él no lo hizo, que él no lo robó. Y Robot le dice, muéstramelo. ¡Ah! Baja del cierre. Y es como, y el, claro, y el pendejo ya vale, saca el billete. Se lo quita, weón, y se lo quita y agarra el diario. Claro, como que le quita el billete, se lo guarda y le dice, ¿cuál película? ¿Qué quieres ver? ¿Time Cop o Stargate? Buenas películas, weón. Time Cop, weón. Y Elliot le dice que preferiría ver, le dice esa. Llegó en la mira Pulp Fiction. No he escuchado nada de esta película, dice. ¿Estás seguro que puedo llevarte a verla? Claro, así que, y le dice, ya anda a ponerte el abrigo porque nos vamos. Y en, cuando Elliot no está, está yendo a buscar su abrigo, tose, así, sí, muestra señas de que de cáncer, de que ya está enfermo, de Breaking Bad. Y que le dice que no está castigado solo porque el tipo era un imbécil. Claro, no, él Elliot le pregunta, ¿por qué? Porque no estoy, claro, porque no estoy en problemas. Porque claro, no estoy en problema. Porque el tipo era un imbécil. Y tú eres un buen niño, aunque lo que hiciste estuviera malo. Claro, claro. Le dice como algo así, aunque lo que hiciste estuviera malo, tú eres un buen niño, y eso es lo que importa. No, claro, lo que importaba era que el tipo fuera un imbécil en realidad. Parece que el, o sea, pero el tipo es un imbécil. El loco igual lo alecciona de que como que no lo haga de nuevo, pues. Ah, claro, que robar no está bien, pues. Déjela acá, porque está viendo agua a tu control y moví la cámara, pero continúe. Entonces, okay, básicamente la web estaba, bueno, gracias por salvar mi control. Sí. Básicamente la web estaba mala, pero existen webs peores que simplemente un robo de $20, claro, que es como ser imbécil. Ser una mierda. Ser una mierda. Entonces, se lo llevaba. Ahí salen, pues, ¿no? Salen de la tienda y dice, tenemos que irnos, sí, para, pues salen y la cámara, faltan como 15 minutos y quiero comprar palomitas. Claro, claro, y la cámara se aleja un poco y viene esa secuencia en la que la tienda, que era a propósito, la tienda se llamaba es Mr. Robot. De hecho, la tienda sale a modo de título. Claro. Ocupa el espacio, sí, que ocupa los títulos. Sí, pues es el momento que aparece la tienda con las letras, las mismas letras de todo, y aparece abajo Sam's Mail. Y aparece Mr. Robot, arreglamos computadores con una sonrisa, que es como el de la chaqueta. Y pasa ahí, el tiempo. Empieza a pasar el tiempo en y timelapse. Y empieza de una florería. Una florería, una tienda de tatuajes, no sé qué weá, y al final una sucursal del banco de Evil Corp. Pero no sé si se dieron cuenta ya, pero empieza a pasar el tiempo, pero en los reflejos de la vitrina se ven unos árboles. Y los árboles no cambian nunca. ¿La hora? Sí. Bueno, no, los árboles son los mismos, güey. Ni si, pero ni siquiera se mueve una rama de los árboles. Toma eso, continuista. ¿Cachai? Entonces ahí fallaron, pues. Los árboles en 20 años, güey, debieron haber crecido. No te hemos mudado la hoja. A menos que los negocios hayan venido abajo en una semana. Digo, fue un mes. Claro. La puta tienda de tatuaje, güey. En verdad, yo no me acuerdo. Ink algo, no me acuerdo, por supuesto. Pero sí, era bastante decidor de todo el tema, que al final termina convertido en un banco de Evil Corp. Claro, que al final como un Starbucks, están todos. Claro. Claro, ¿no? Y como que la tienda de barrio no existe. Ya no existe. Es todo parte de un conglomerado, es toda una cadena gigante de algo. Como por ejemplo, OK Markets. Que ya no hay el kiosquito de la esquina, sino que hay un Big John. Que no te venden cuando no tienen vuelto. O sea, bueno, tiene sentido, ¿no? No tiene ni un sentido, weón. Supéralo. Bueno, Elliot nos habla de una, por primera vez dentro del episodio, y nos dice que es realmente él, o sea, como soy yo. No, se identifica. ¿Qué? Se identifica con nosotros de nuevo. Okay. Y está Robot frente a él, fumándose un pucho. Estamos en el presente, en la vida. En la casa. O sea, estamos justo después de que Elliot le, o sea, de que Robot le golpeó la puerta y le empieza a hacer comentarios de por qué tiene la cagada en el departamento. Pero nunca fuiste bueno para ordenar tu pieza. Claro, claro. Y aceptando ya que él es el papá, ¿cachai? Claro, y que también le había preocupado que se hubiese demorado tanto tiempo en reconocerlo. En darse cuenta. Sí, pero, bueno, y Darlene particularmente. Claro, y dice, cuando desconociste a Darlene, ya la cosa estaba mal, ¿cachai? Como que ya yo se daba cuenta que la weá estaba mal. Claro. Entonces ahí Elliot se enoja, lo agarra y lo tira contra la muralla. Y le pregunta por qué no le dijo, por qué no le contó que era su padre, ¿cachai? Luego le dice que tiene que eso no importa por ahora, sino que hay que seguir con el plan. Que el plan es lo que importa, que las cosas siguen igual. puta, yo creo que no. Y también le dice, pero tú estabas muerto, ¿cómo estás claro, vivo? Y le dice, Elliot le dice, pero tú estabas muerto, ¿cachai? Que no puedes estar tranquilo después de que pasaron 20 años de que se murió, ¿cachai? ¿Cachai? O sea, de su supuesta muerte. Claro. Ahí es cuando miran por la ventana. Claro, le dice que se quede tranquilo. Robot lo manda a tranquilizarse y le dice cuando, que... Claro, de hecho es ahí mismo. Cuando le dice lo que estaba muerto, como que Robot mira la cámara, pero en realidad no está mirando la cámara, está mirando la ventana. Y se asoman por la ventana y hay como hombres de negro. Claro, le dice que hay personas que no quieren que trabajen juntos. Y Elliot le pregunta si lo siguen por culpa de él, si por culpa de él ha sido seguido desde el principio de la serie. Estos hombres de negro que le aparecen en el metro... Los Knights. Y distintos lugares. Y le pregunta si acaso Darlene estaba al tanto, si sabía. Que él no sabía. Bueno, por la reacción podemos cachar de que en verdad Darlene no tenía idea. No sé por qué, si no, no habría actuado tan, claro, tan sorprendida cuando el World la besó. Claro. Okay. Darlene siempre creyó de que él creía que era su hermana. Claro, de que él, claro, sabía que era su hermana. Si por eso le sorprende, le dice, sí, otra vez te olvidaste. Claro. Y de que... Robot de su papá, ¿verdad? La Lynn siempre lo supo. Claro, o sea, asume que las weas están dentro de la locura que es la vida de ellos. Es normal, dentro, claro, de su locura. Claro. Una familia culiada, weón. Y Darlene, bueno, y Robot, o sea, Robot le dice que todo le va a explicar todo, pero en su momento, que ahora el plan es lo que apremia, es lo que hay, a lo que hay que ir. ¿Estoy equivocado o no sabemos nada sobre la mamá en el presente? Nada. Hasta ahora no. Sabemos que le sacaba la chucha, hermano. Claro, que era como la psicológica y físicamente. Yo creo que solo él, porque no se no se ha visto. Ah, bueno, es que él, claro, él no recordaba que tiene una hermana. Claro. No hemos visto a la pequeña Darlene salvo más allá de la niña del pan del monopatín. ¿No lo sabemos el nombre de Rose? Creo que no. Lo sabemos, pero más al final. ¿Lo mencionan? Ya. Nada, ya. No, pero hasta ahora, en este hasta momento. Hasta ahora, no. No, de hecho no me acuerdo. Mr. Alderson. Creo que tengo escrito. Espero. Mr. Alderson. Sí, pues sería Mr. Alderson. Roboto Alderson. Roboto. Entonces, ¿qué le dice Mr. Robot? No recuerdo exactamente qué le... No, no escribí, de hecho. No sé si tú recuerdas la línea específicamente. Pero le dice que tienen que ir... O sea, le dice... ¿Quieres explicaciones? ¿Quieres preguntas? Tienes preguntas, yo tengo las respuestas, pero tienes que... Dejar de hacer preguntas. Claro, como tienes una que dejarme de responderte. Claro. O sea, tenés que... Cálmate un rato. Vamos a obtener esas respuestas. Care loco. Hueón enfermo. Y ahí vemos a nuestro personaje favorito, Gideon. Ah, oh, Gideon Goddard, man. Como vistiéndose, arreglándose, preocupado, muy urgido, con su esposo, tratando de obligarlo a que se tranquilice un rato, claro, darle su desayuno. Su esposo gay... Claro. Se acuestan juntos. Claro, le dice, ya, Gideon, te traigo el desayuno aquí a la cama. Cuéntame qué pasa, trata de tranquilizarse y... Pero como que... Gideon está exaltadísimo porque se acaban de hackear, que se hackeen una empresa ya, la empresa puede sobrevivir, claro, pero que se hackeen una empresa de seguridad, porque recordemos que se los hackearon. A AllSafe, que es la empresa de Gideon. O sea, que se hackea una empresa de seguridad, te destruye, pues. O sea, es como tú. Se te cae el negocio. Sí, pues. Tu negocio, que no pasa en esa wea. Perdí mucha credibilidad en el mercado. Como un Paco asaltando bancos, no sé. ¿Cachai? Y tiene un puro cliente, o sea, no tiene un puro cliente, pero su principal cliente, si pasa esto, probablemente lo suelte y mueran. Obvio. Claro, sin E-Corp no son. System. Igual, si el cliente de AllSafe era Evil Corp, a lo bueno le debería haber ido mal para nada, pues, bueno. No, para nada. Considerando que Evil Corp es como, claro, umbrella. Conseguirse el contrato de Evil Corp era... Sí, po. Era lo que le permitía a Kim tener ese bello departamento con vista a la ciudad. Con su ese bello galpón. Con su bello esposo rubio. ¿Su bello y joven esposo? Bello y joven esposo, sí. A Gideon le gustan jóvenes, ¿viste? ¿Eh? Cuidado chino. Y Gideon en su... Cuidado Anwar. Que es más joven. En su eterna... bondad interna, toma desayuno, bueno, claro, le cuenta lo grave del hackeo. Que chucha, Gideon no puede ser tan bacán, ¿no? Cuando grande quiero ser gay y Gideon, claro, y se siente, vas por buen camino por los lentes, por mi bufanda por la bufanda por mi bufanda homoerótica, sí, es de mi mujer, weón. Yo pensé que era de Harry. No es de hombre, perdón. Pensé que era de Hogwarts. ¿De qué, sí, ¿de qué escuela eres? ¿De qué casa? ¿Había una, alguna casa que fuera negro con rojo? No. De Slytherin, no tengo idea. El Mir. El Mir, claro. Smirden. bueno, y le... Y él se siente un fracaso, ¿cachai? Claro. Se siente un fracasado. Y el tipo ahí le dice, le explica, po. O sea, poder compartir... Le dice que tener esto, lo que ellos tienen ahora, claro, no es lo no que tendría un fracasado, ¿cachai? Claro. Tener a alguien que te ame y que te mira como yo te miro y un montón de weas lindas. Claro, y tenemos lo que aquí, la escena más tierna y llena de amor de la temporada. Sí, es muy novista el robot de esta escena. No, es como, weón, porque esta wea es una película de Lifetime. De hecho, creo que hasta no tiene los planos weones de Mr. Robot. No, es muy normal. Están los weones al medio. Está todo bien encuadrado, es una escena normal. Es que no están encuadradas para hacerte sentir incómodo, claro. Es como un respiro. ¿Sí? Después de la enfermedad que acabamos de ver. Estabilidad, po. Los personajes tienen estabilidad, po. Claro. Y le da huevitos, así como la típica dinámica de pareja. Y es como. Claro. Ay, qué bonito. Pero gay. Okay. Qué bonito, pero antinatural. ¡No! ¡Qué feo! No, me esa actitud. No. Ovejas homofóbicas. No, ya lo hemos dicho que son. Humorados. No, y tremendo personaje. Y probablemente lo más normal de la serie y lo más bonito. Es lo mejor que sean los más normales, weón. Bueno. Sí. Sí, es bacán. Bueno, vimos a Ángela. Que está en la oficina de su abogado, que se me olvidó el nombre, tenía un nombre muy espectacular. Lo dijimos la semana pasada. Oh. Era como Antara. Sí, porque era sí, como la weábamos con Antares. Como Antares. Antara. Y le cuenta que renunció y busca trabajar en la. Ella llega a la oficina de abogados, están todos los abogados ya trabajando en el caso. Claro. Y ella como llega todo aprendiz, dice, renunció a mi pega. Claro, sé que es lo que querías. Claro, la mina le pregunta, de hecho, Antara le dice, ¿por qué no está ahí la pega? No, renuncié. Renuncié. Estoy lista. Me la comí gato nuevamente. Ñau. Y. ¡Qué miedo, weón! Ñau. Ñau. Ñau. Como Snarf, weón. Nadie respeta al viejo Snarf. Dios mío. Bueno, y la abogada le dice: bueno. ¡León, no! Concha su madre. Escena. Claro. Elías Yacamán. Experto en voz. Experto en gallinas. Experto en ballenas. Yo solo hago la voz que me dicen. Biólogo, biólogo marino. Claro. Yo solo digo lo que veo. Experto en ballenas. Esa voz es muy buena. Entonces es diabólico. Y la mina le dice, oye, si tú pensás que venía. Yo no puedo recibir. No, debo dar trabajo. O sea, es como tú. Buena onda, y pero no sigue con tu puta. Pero tenemos un caso que queráis, pero. Bueno, yo me he hecho que es tu caso y gracias a ti lo podemos llevar a cabo, pero onda. Búscate una pega. Vos no sos abogada, weón. Claro, y la mina le dice, no, yo sé, pero es que ahora no estoy cagada de luca y la plata de si es que llegamos a ganar algo con el juicio se demorará años en llegar. Y la mina le dijo, y Antara le dije, por lo mismo, búscate una pega que te pague ahora para que estés tranqui, ¿cachai? Y como que procede a ignorarla. Como que se ponen a trabajar la ¿Pero mina. ¿Qué esperaba la weón? Creo que se ponía a hablar por teléfono. Así como... Yo creo que ella esperaba así como ser como Erin Brockovich. Así como... Sí, claro. Como que quería encabezar así el equipo de la demanda. Pero weón, somos tres abogados. Y llega un cliente y dice, cabrón, renuncio mi trabajo para trabajar con ustedes. Es como, ¿me estás igualando en serio? Es como incómodo, Roberto. Tú vas a tener que hablar con él. Otra más. La dura, como que la buena tiene sentido. Eso pasa por tener buena onda con los clientes, no la tengan. Eso sonó mal. Sí. Bueno, ustedes son nuestros clientes. De hecho, es como que ustedes llegaran y decían, no, yo hago este capítulo. Puede ser. Sería raro. Que no lo hagan, no lo hagan, no le están diciendo eso. Es terrible. Invítenos un copete primero. Nosotros somos prisioneros de Elías, recuerden. No, está en mi imaginación. Y en eso. Ángela recibe una llamada, ¿cachai? Y es Darlene. Porque son amigas. Porque son amigas. Recordemos que de infancia. Y le cuenta sobre el beso. Claro, le dice como que. Este cuenta mal y la weá. No se acuerda que yo era su hermana y hay que buscarlo porque se perdió, man. Y trató de besarme. Y le pide ayuda, ¿cachai? Y se juntan en una weá muy extraña. Que yo describí como una especie de museo con un mapa gigante. Sí. En tres dimensiones. Es una especie de museo y asumo que ese es como, qué sé yo, California. ¿No lo viste en tu última? visita a Nueva York? No, no. No sé lo que es como un paisaje, una ciudad dentro de un paisaje desértico, como la falla San Andrés, güey. No, yo, como que caché que era como el, un pedazo del globo terráqueo, así, pero muy grande. Como, pero es como un diaporama, güey. Eso, pero yo pensé. Diorama. Eso. Yo pensé que era como una ciudad. No es Nueva York, pues. No sé. Estaba pegado al desierto. Edificio. No, no, porque Nueva York tendría que estar como en una isla, pues. ¿Nevada? ¿Puede ser? Yo pensé que era así como la falla San Andrés. Como San Francisco, San Juan. Pero no hay. ¿Es cierto Los Ángeles? No, bueno, en fin, de lo mismo. Sí, Las Vegas. Pues en es Nevada. ¿Pero no está cerca de Los Ángeles? Relativamente. ¿Los Ángeles no es San Francisco? O sea. Al revés. ¿California? California. California es la falla San Andrés. Sí, California tiene desierto. Expertos en geografía norteamericana. Claro. Mi última vez. Dormí durante el vuelo, así que no miré por la ventana. Dando la cacha así, pero nivel. Bueno, pero estás viendo una maquetota gigante de un pedazo de algo. Que si vieron el episodio es totalmente irrelevante. Sí. No meritaba el minuto y medio, creo, digamos. Tampoco meritaba que en el capítulo de Black Mirror nos dedicáramos a hablar de a quién tenía que culiarse Sebastián Piñera. Pero lo hicimos. Es verdad. Ovejas mecánicas. No se lo pierdan. Ya, sigamos. Sí. Bueno, y ahí, Ángela como que. Como que está un poco chata ya de los Alderson. Y le dice que ya no lo puede ayudar, ¿cachai? Y que si pretende que ella los ayude, tiene que primero decirle qué hueá pasa. Claro. Y que por qué. Ahí es donde le cuestiona que por qué ella ahora está tan amiga de Elliot. Claro, si ella se había ido, aparentemente claro. Darlene se fue. Y ustedes nunca fueron cercanos, de hecho, le dice. Claro. Como su hermana, le dice a Darlene, ustedes nunca fueron cercanos, entonces, y ahora estáis con él, ni siquiera vivía ahí acá, como que, que él se puso mal. Cuando tú volviste. Cuando volviste, cuando llegaste acá a Nueva York. Capítulo 1. Maldita care loca. Ah, verdad. Probablemente. Debe ser, pues. Debe ser. Y claro, y ahí Darlene como le dice, oye, salta la moto, Rusia. Como que se pone chora. Pero. Pero igual no la. No la cuchilla. No, y como que la deja ahí nomás, así como. Claro. Problema tuyo, esta wey se va, Ángela. Ya pagaste tu entrada, disfruta el disfruta museos de. Museos de weas raras. Legoland. Bueno, es que no existe. No, pero le decía que ese era el lugar donde se arrancaban. ¿Y te acuerdas que en un capítulo? Claro, como que iban a lugares de Elliot. Claro, pero en un capítulo ellos hablaban de que se arrancaban de la escuela para ir al museo de no sé qué. Ah, sí, en el capítulo de la comida en la casa de Gideon. ¿Cachai? Entonces probablemente era esa wea. Toda la razón. Bueno. En mi última visita a Nueva York, no. Tenés que ir en la próxima. Sí, en la próxima lo prometo. Bueno, está Elliot con Robot. Voy a hacer un recorrido de los lugares de Mr. Robot. Esa va a ser mi próxima visita a Nueva York. Bueno, man. Tienes que ir a la mesita donde juegan ajedrez. Claro. Cisco con a Coney Island. Coney Island. A donde Elliot se cae, donde está la hueá. Lo tienes que tirar en el muelle. Tengo que empujar a F Society. Ahí. A la rueda de la fortuna que asusta. Tienes que ir a debajo de donde pasa el metro y pegarle un vagabundo. Claro. Con guantes azules de goma. O culiártelo. Claro, aquí será la parte antes. No, claro. No lo sé, voy a improvisar. Dijimos que las cosas pasen. Claro, que me sorprenda Nueva York. Claro, y están como en una estación de tren, pero al aire libre, como un tren ya como más de largo aliento. Claro. Digamos. No el subway típico gringo. Debe ser el tren que, no sé, pues ¿que no gancho, pero que una... ¿Un New Jersey? No, que una Nueva York con New Jersey. Ya. Yo me imagino que debe haber un tren. A ver, no lo tomé, es mi última visita. Claro, y no creo que... No sé, güey. O debe ser el tren que une Nueva York con el resto del país, pues. No, no sé si existe, porque me acuerdo que en How I Met Your Mother también hablaban de ese tren. Porque hay partes de Nueva York que se unen con Manhattan, que es la isla. Hay Subway. Sí, po. Hay Subway. Por eso esta weá es como al aire libre, ni siquiera está en un pub. Subway. Está bien, es Subway. Subway, po. Quizás además un pan que hizo que Jared sea muy flaco y que le gusten los niños. La dieta Subway. ¿Quién es muy flaco? El rostro de Subway. Que hizo como la ida a Subway, que adelgazó como 50 kilos comiendo puro Subway. ¿Todos los días? Todos los días. No, a veces no es real. Se comía dos al día, envenenado. ¿De verdad? Son muy buenos. ¡Ja! Desafío. Desafío aceptado. Bueno, entonces están en la estación de trenes Robot con Elliot. Elliot, y Elliot recuerda un juego que jugaba cuando salían. Cuando eran niños y salían. A él le gustaba mucho su viaje con su papá. Y decía que. El buen muy ñoño de su parte cachaba cuáles eran los trenes, había un estudio, él había hecho un estudio estadístico de cuáles eran los carros más peligrosos, y cuando iban de ida elegía el que estadísticamente era más seguro, porque le encantaba ir de viaje, y cuando venían de vuelta elegía el estadísticamente más peligroso, porque le cargaba volver a casa. ¿Y no era que le cargaba volver a casa con la mamá? No, dice la mamá, dice que ya no le gustaba volver a casa, pero Robot le dice, no, pero ella ya no está. Ella ya no está ahí. Claro, se, como que se subentiende que, claro, que es por culpa de la señora simpática. Y ahí tenemos un nuevo momento. Acaba de echar tu gorro, man. New York, Police de New York. Visita constante a Nueva York. Y por un momento volvemos a tener un... Me lo regaló el departamento de policía como... cuando me soltaron, perdón. Cuando miembro honorario. Claro, miembro honorario. Como miembro, me regalaron un jockey. Me acordé de esa escena de Hangover cuando le dice, ya los vamos a soltar, pero si participan en esta demostración los cabros chicos, le dispara con el teaser. Le dispara con el teaser al guatón. No, no el teaser, sino esa weá que tira como las dos weas que se te enganchan. Un teaser, no, no, pero el teaser no es con el que te pegan. Es que es una marca teaser, weón. Ah, ya. Así que. Ah, claro. Pero ya, si sabes de lo que está hablando, la weá que dispara las dos. Dispara las dos weas que se te clavan. Me acordé de esa escena, weón, así como. Por pensar, participar, te ganaste un gorro. Pensar que eso es como no brutalidad policíaca, pues. Eso es como. Es no letal. No letal, pero las weas son dos weas que se te clavan, son dos dardos disparados. ¿El capítulo de Jackass donde se le enterraron a Knoxville? No. La wea queda como enganchada. No, y después tenías que son sacárselo. Como eso, tenías que sacárselo como. ¿Cómo te lo saca ahí, como con un alicate. Ah, se lo sacan, sí. Pero déjame hoyo, pues. Pero no te matan. Eso es lo que promete Taser. Esta wea es no letal. Ay, pero la weá, no sé. Ahí me claro, los policías tienen que apuntarlo al cuerpo, no a la cabeza, no. Claro. Porque ahí sería letal. Bueno, y por un momento creen que lo está siguiendo un hombre de negro, para variar. Y un gallo así como. Ah, ¿qué es lo que dice el gallo? Pensé sabía que eras tú cuando te vi, era como una weá así. Claro, y está Elliot con su cara de ultra loco, máximo. Y justo atrás hay una mina así como. ¡Oh, oh hola! Sí, me pareció verte, hombre. ¡Qué lindo tu traje negro! Claro. Y no pasa nada. Agente Smith. Claro. Y pero Trinity. Como que Elliot le pide que hablen, quiere hablar con Darlene y Robot le dice que hablarán con ella, pero todo su tiempo. Todo su tiempo. Uno de cada tres al suelo. Sí. No, no puedo creerlo. Está bien. ¿Que bote comida? Es que bote mucha comida, Elliot. Ha sido dos nomás. A lo largo de la trayectoria. De los 800 que me he echado en la boca. De los 800 programas que hemos hecho. Deberíamos hacer un super cat de decir de la que sería la re. Hágalo ustedes. Bueno, y Elliot nos dice, nos habla nuevamente, nos dice que nos tranquilicemos, vamos a calmarnos. Que sabe que nosotros no confiamos en él. Yo no sé por qué dice que nos dice eso. Sé que ustedes no confían en mí. ¿Será porque cachamos que se le olvidó que su hermana era su hermana y le dio besitos? Puede ser. Pero que cada momento que pasa recuerda más cosas. ¿Cachai? Que cada momento está se le está armando el mapa. El puzzle. Ese weón se hackeó a él mismo. ¿Cachai? Él mismo se metió wea, no sé de qué forma, weón. Bueno. Y que todo va a volver a la normalidad, salvo el hecho de que su padre muerto está sentado frente a él. Claro. Eso lo dice. Pequeño detalle. Está al lado. No, está frente. Están como. No, está frente, weón. Cuando estás en el tren, ¿En el tren? Van como al lado. Eso entendí yo. No, está al frente. Que están como separados. Están frente a frente. Frente a frente. Ah, bueno, entonces. Igual que al principio. Yo he entendido que estaban como a extremos distintos, separados por el pasillo. No, si el Juan dice, mi padre muerto está sentado across from me. Across es... Frente. Porque across the street es... Puede ser across de pasillo, weón. Creo que están hablando de lo mismo, weón. No. No está al lado, no. Espérate. Está así como yo estoy al lado del rojo. Hay un vagón. Está al frente. Sí. Hay una hilera de asientos aquí a la derecha. Sí. Y hay una hilera aquí a la izquierda. Claro. Elliot está a la derecha. Sí. Mr. Robot está a la izquierda. Pero acá, al frente. Yo no entiendo aquí al lado. Dice Roberto. No, yo no. Pero espérate. Aquí está Elliot. Mirando para allá. Weas, claro. Que son tampoco. Y aquí está Mr. Robot. Ya. ¿Eso es o no? Eso. Y aquí hay una hilera para allá de asiento y hilera para allá de asiento. ¿Eso es o no? ¿Que tu dibujo está sentado en el pasillo? Oye, en fin, ya, pero está en el metro. En el tren. Y no sentado uno al lado del otro. Según. No están en el mismo, en la misma hilera de asientos. No, ya, no están pegados. Exacto. Ay, gracias. No era necesario hacerme un codazo. Miau. Y nos encontramos con los tétricos Wellick. Chucha. Están en la familia Adams. Los locos Wellings. Bueno, sí, son como una familia Adams, pero asquerosa. Así. Sí. Como si la hicieran ahora. Si un remake de los locos Adams ahora serían así. Están en el hospital con su pequeño niño. Es un niño. Es un niño. Y le dice, empieza a hablar Joanna, porque descubrimos su nombre. Joanna. Que este es el vagón del metro. Ya. Las puertitas por las que te subí, la puerta así, que conecta. No, pero es que no, tú lo estás dibujando como un metro. Y no, es como un tren. Es como un tren. Tiene boots, así como. Tiene pasillos. Ahí andamos en el tren. ¿Así? ¿Asiento así? Asiento así. Ah, ya te voy a dibujar de marraquetas, weón. Está haciendo marraquetas, weón. Esto es muy visual para la gente que nos está escuchando. Sí, que nomás, weón. Bueno. Y le empieza a contar que el niño se parece a una niña que ella porque le recordó a una niña. Se parece a ella, de hecho. Claro, se parece a ella, tiene toda la razón. Y yo al tiro pensé, está hablando de su mamá y estos dos güeyes son hermanos. Yo pensé, esa güey. No, basta de incesto. Bueno, no es tan retorcido. Es un poco más triste la historia. Ah, sí. Ya, así es. Sí. Un vagón lleno de marraquetas. Ese, para los amigos que están mirando. ¿Dónde está... Según Elliot. Yo... ¿Dónde te tocó, según, Elliot? Según yo, Elliot está aquí y Robot está acá. Ah, no, pues está aquí, po. Al frente, está po. Al frente. Ahí está, ¿cachai? Po. Roberto dice que ellos están al frente y yo digo que están en dos separados por el pasillo. Están frente a frente. Bueno, entonces entendí mal la dinámica. ¿Será por los cuadros de mierda? ¿Será por todos los cuadros que no dicen nada, que tienen el aire para otro lado? Yo creo que es por eso. Tome su percepción mezclada, mandada al carajo. Y le empieza a contar que ella, cuando tenía 15 años, tuvo una hija, la cual tuvo que dar en adopción. Odió una adopción. No sé si, yo creo que tuvo. Igual. Y que la gente que. Con la son que de un país. No sé qué tal es el país de ella con el tema de la. ¿Dinamarca? De los embarazos infantiles. Supongo que mejor es que este. Ah, pero cualquiera es mejor que este, pues, bueno, en ese sentido, por lo menos. Hay hartos que no. La cosa es que se firmó un contrato. No, de Europa. Guyana. Se firmó un papel. Claro, firmó un papel y la entregó en adopción. Y ella esperaba que sus padres fueran buenos. Buenos, porque fueron buenos durante el proceso. Y claro. Le decía, espero que hayan seguido siendo siempre igual. Claro. Y ahí descubrimos el nombre. Tyrell le dice, Joanna, ¿por qué no me lo contaste antes? Tú puedes confiar en mí y... Claro. Y tú podrías apoyar en eso. Y ella le dijo que ella no quería hablar de eso, que le contó justo lo único, claro. Justo lo necesario. Y ahí cachamos el claro. Rol que tiene ella en la vida de este bueno. Lo saben los que tienen que saberlo. Le una wea, sí. Una sí, así, entonces como que... Y... ¿Qué más ocultas? Joanna. Claro. Un nombre muy danés. Y Tyrell se está poniendo cara de loco también. Ya tiene una ojera. Es que imagínate, weón. Acusado de un crimen. Mano, vale. aún no está acusado. No, está sospechoso. Pero fue él. Lo sabemos. Ah, nosotros lo sabemos. Y que ella cada día lo trabaja para borrar ese día, para eliminarlo de su vida porque es una vergüenza para ella. Claro. Y le dice, él le dice que su madre, y ella le pide que no la toque, le dice, oye, bueno, hermano, no me toque, que ya sin, no lo quiere. Sin tocar, no. Ella no lo quiere, que no es el hombre con el que ella se casó. No. Y que si quiere él pertenecer a esa familia donde está este nuevo guaguito, pobrecito, debe arreglarlo. Claro, vamos a arreglarlo. Refiriéndose a la cagada que se mandó en el techo. Porque digamos. Creo que él dice, yo voy a arreglarlo. Pero ella claro. Dice, no, si tú querés pertenecer a la familia, tienes que arreglarlo. Ahora, yo me puse a botar weón, perdón. Y es como, ¿qué va a arreglar si ya todo desde el principio estaba mal pensado, weón? Me voy a desmatar. Claro. Oye, plan culiado, ¿viste que plan no tiene ni pie ni cabeza? Ya en el capítulo 9. Y ahora es como salió todo mal. Son daneses. Ay. Bueno, volvemos a... Yo creo que es problema del subtitulaje. Claro, están, no sin translation. Están, vemos la tienda donde Elliot se encontró con White Rose quemada entera. Quemada. Y llega Gideon, que era como recovery safe de discos duros. Sí, que recuperaba en discos duros, claro. Y se encuentra con el dueño que se llamaba Johnny, parece o algo así. Claro. Tenía que era una persona como árabe, ¿no? Como árabe. No tenía, yo pensé que la tienda era de los chinos y de... Efectivamente, no era de ellos. No era de ellos. Hicieron la junta ahí nomás. Claro. Y le pregunto qué pasó. Porque claro, está la cagada. Y le dice que fue a buscar unos discos duros que había llevado uno de sus empleados, y el cual le pide disculpas, pero que no quedó nada, y le pide disculpas por haber perdido el viaje porque no quedó nada con el incendio. ¿Cachai que cuando White Rose quemaba el disco duro con el cigarro le decía que no, esto no importaba? No importaba, claro, porque quemó todo el edificio, claro, así que daba lo mismo. Vamos a quemarlo, la próxima vez no voy a traer maíz. No, bueno. Wellick llega apurado y con grandes ojeras a su pero oficina. Ahí pasa algo que no entiendo. ¿Qué pasa? El dueño de la tienda le dice a Gideon, no, Gideon le dice al dueño, vine a buscar un disco duro, que unos discos duros que trajo un empleado mío. ¿Por qué él cachaba lo de los discos duros si no era una artimaña de Oli? Para es que a lo mejor porque Oli procedimiento igual, po. Porque igual deben haber mandado discos duros, pues. Si tú eres Gideon y sabes que Elliot es un weón muy raro y no lo ves en su escritorio, no le preguntáis a alguien dónde está. Ya, pues, ¿y este weón dónde está? Ya, pero ¿por qué Gideon fue? Porque sospecha de Elliot. Porque está siguiendo a Elliot como un detective. Sí, sospecha de Elliot, es Batman. Pero si sospecha de Elliot, es Batman. Desde el capítulo anterior. Es decir, es un gay Batman. Es como decir, es un Batman Batman. Claro. Porque Batman es muy gay. No sé. Sigamos. Dick Grayson. Voy a esconder toda mi estatuilla de la homosexualidad. Yo voy a elegirlo a él como Robin porque se llama Dick. bueno, y vemos a Tyrell Wellick muy vestido, pero con su cara de mierda. Sí. Llegando a su oficina, apurado a meterse a su computador, porque parece que quiere cachar qué está pasando con lo que dejó inconcluso. ¿Te acordás que estaba tratando de meterse al servidor? El honeypot. Y lo interrumpe nuestro querido amigo Philip. ¿Cuál era Philip? Philip Price, el CEO de Evil Corp. Aquí le dicen Price. No, el próximo, pero lo más adelante. Ya. Pero ya es en la serie. Muy, muy buen apellido. Sí, pero ya sabemos que se llama Philip, porque Scott Knowles lo dijo en el capítulo hace dos claro. No. Y está. Yo no sé si esta imagen yo la creé en mi cabeza o se ve y el buen está acostado en el sillón. ¿Sabes dónde la viste? En el blooper, ¿no? En el blooper. En los bloopers se ve que él estaba acostado en el sillón. Aquí no se alcanza a ver. Ah, okay. Aquí se ve que Wellick se sienta en el computador y de repente este compadre está frente a él parado. Mm. Pero en el blooper donde este loco está sentado con los lentes. Ah, ok, ya. Lo armó. Sí, una escena extendida en mi cerebro. Y le pregunta, relativamente contento, si acaso fue niño o niña. Y le. Wellick le agradece por las flores y le dice no fue Anwar el que mandó las flores, tiene un talento para eso. ¿Por qué es homosexual? ¿Cachai? Y no lo dice, pero está entendido que se refiere a eso. Claro, lo invita a sentarse a su lado. Vamos sentando. Porque Wellick estaba así como al lado del escritorio y dice, ven, ven a sentarte. Y él es el jefe, así que quiere sentarse. Vamos a sentarnos. Y le empieza a contar sobre la tragedia que está sufriendo claro, Evil Corp y Scott Knowles por la muerte de su viuda esposa Sharon Knowles de manos de este enfermo. Scott está devastado. Claro, está devastado por su muerte. De hecho, escribí devastado. Devastado. Es una gran palabra. Sí. Y Wellick finge dentro de lo que más puede, claro, empatía. Oh, sí, yo también lo estaría. Odio a mi esposa. Y ahí le empieza a contar de que de alguna forma incomprensible para él, Wellick está implicado en este tema, claro, por algunas declaraciones sobre avances, utilizó el término avances o como que le echó los perros a la señora Knowles. Claro. Claro, que él le dice que es una persona de interés para la policía, que se refiere a que es como un sospechoso. Claro. Para la policía. Y tiene que ver, claro, los avances, que parece que Scott habló con la policía sobre. Con toda la hueá. O sea, básicamente Scott parece que está seguro que Wellick fue y. Claro, es su principal sospechoso. Ah, Knowles le contó lo del baño, toda la hueá. Claro. Claro, toda la locura de Wellick. ¿Cachai? Y si bien Philip duda de que él esté involucrado, porque él sabe que un weón, o sea, para él la imagen que tiene de Wellick es un weón recto, ¿cachai? De familia y todo el tema. No se va a andar mandando cagazos menos ahora que es papá, ¿no? Y le dice, desafortunadamente el problema persiste. Me encanta esa parte. ¿Cachai? Y con todo esto. Porque le dice que es imposible que le haya hecho eso, pero no obstante el problema sigue. Claro. No obstante lo anterior, ¿cachai? No obstante por lo bueno, lo leí en un correo de mucho. Vis a vis. El problema persiste y Scott Knowles continuará en Evil Corp, pero él no puede. Wellick no puede continuar. Porque la empresa no puede vincularse con gente de interés. No, es porque no pueden estar estas partes antagónicas trabajando uno como el CFO y el otro como el CTO interino. Como el, o sea, como el CTO y el CTO de abajo, es la mano derecha del weón, y él está acusándolo de que mató a su señor. Igual es un escándalo. Igual tiene sentido. Igual tiene sentido. No, tiene mucho sentido. Además que probablemente el otro weón sí fue, ¿cachai? Sí. O sea, él fue, pero... No, él fue, pero ya él... En las cabezas de la gente. Claro. Y... Wellick dice... No puedes, como que se exaspera. Se exaspera. Le dice, no puedes, por favor, Philip, no lo hagas. Y se siente, Philip, profundamente, dice, me imaginé, mientras te esperaba ese escenario muchas veces... Me imaginé todas las posibilidades. ¿Cómo sería tu reacción ante esta noticia? Lo que me da risa es que Wellick dice... Que ocupó la imaginación o algo así. Mm. Y en mi trabajo, o rara vez puedo darme el lujo de hacer eso. De así ponerme imaginativo. Pero contigo lo quise hacer. Porque de verdad me daba curiosidad. Me intrigaba cómo iba a reaccionar. Y ahora que veo cómo lo hiciste, estoy decepcionado. Y le empieza a rogar. Wellick. Amo esta empresa, le di mi vida y toda la. Le pone la mano en el hombro, Philip. Se la toma. Y se sienta en el como borde del sofá. Claro, y le dice que en algún momento del tiempo. Pero es cercano. Cercano. Él tuvo un impulso, cometió un error, que lo llevó al punto en donde está actualmente. Está hablándole a Wellick. Y que le aconseja regresar a ese momento. Y evaluarlo. Y comprenderlo, le dice. Understand it, entiéndelo. ¿Sí? Porque esa es la única forma en que podrá reconciliar el fracaso que se ha causado a sí mismo. O sea, lo destruyó. Sí, qué fuerte. Todos los CEOs son así. Sí. Son gente que le pagan por pensar a niveles que no se te ocurre. No son jefes imbéciles. No. Son tipos que les pagan por saber, nada más. ¿Por saber qué? Todo. Qué miedo, güey. Un CEO... ¿Cómo tratar a un loco asesino, por ejemplo? Un super CEO... tiene que ser capaz de resolver cualquier problema si es que lo amerita, hasta hablar con el señor de la limpieza, y probablemente un buen CEO se sepa el nombre de ese señor de la limpieza. Eso es sabido, que lo... los CEOs saben los nombres generalmente de todos los de todas las personas de la compañía, porque son mentes distintas, son hueones que están preparados para eso, ¿sí? Ya sea porque lo han entrenado durante mucho tiempo o porque tienen las habilidades, ¿no? ¿Tú podrías ser CEO? No, yo no creo. No tengo la capacidad de recordar cosas que para mí son no importantes. Como tu nombre. Claro. Claro, como tu nombre. Yo tengo en la punta de la lengua. Me carné. ¿Cachai? Como weas de ese tipo, ¿cachai? Pero yo he hablado con gallos que no son a ese nivel, ¿cachai? Y se nota que son gente diferente. No la preguntaría porque me imagino que respondería lo mismo que yo. En fin. No estudiamos para eso. Claro. No, es que yo creo que la capacidad de ser CEO no es estudia. Es una hueá con la que se nace. Por eso no está lleno de CEO. Claro. Por eso son pocos, no son contados con la mano. Y un CEO de una compañía que se mantiene en esa compañía es un hueón que está formado para esa compañía. Porque, por ejemplo, nadie más, o sea, siempre va a haber alguien más, pero nadie más, poniendo un caso súper burdo, podría ser el CEO de la WWE, por ejemplo. Más allá de Vince McMahon, que Vince McMahon sabe todo. Por muy fuera de toque que esté con la realidad actual de la juventud y todo, el güey sabe todo. Se sabe los nombres de los gallos, claro. Hasta todo el tejemaneje. Y este gallo, Philip, es lo mismo. Me imagino que es como lo que alguna vez fue Steve Jobs. Claro, es que Steve Jobs era un CEO más creativo porque era necesario para la compañía. En el fondo, un tipo que sabe manejar todas las situaciones. Imagínate un Bill Gates. Claro. Y que tienes que saber 100% y a la perfección tu negocio. Porque Bill Gates es el CEO de Microsoft, él no podría ser de otra cosa. Claro. ¿Cachai? Porque hay buenos que se dedican a ser gerentes de carrera, esos son distintos. No son a este nivel. Me imagino que la gerencia es como un trabajo más administrativo. Aunque ese CEO es como un gerente general, pero a nivel corporativo. ¿Cachai? Pero que este weón es como, así como el arquitecto en Matrix, es como la personificación de la Matrix, este weón es la personificación de la empresa, weón. Claro, es la cabeza de la compañía. Visible. Sé que lo hablamos anteriormente, claro. Pero ¿Él está sobre la directiva? No, bajo. Bajo la directiva. La directiva lo elige él. Claro. ¿Y quién está sobre la directiva? Los dueños. ¿Qué? Son el Lale y Lule y Lo. Claro. Básicamente. Claro. Son claro, los patriotas. Los filósofos. Los filósofos. Los filósofos. El legado de los filósofos. Me lo entiendo, si lo he jugado. No. Todo lo que hablamos, todo lo que dijimos es sobre Metal Gear Solid. Bueno, volvemos a... No, pero ahí como que Wellick le toma la mano a Philip. Sí, po. Y como que Philip... ahí le dice que ama a la compañía y la weá. Sí. Y solo se va nomás, como ya... Y Philip como... perdió todo su respeto. Sí, ahí ya cuando... lo poco cuando, que te respetaba. Hace que le suelte la mano y ya... Ya lo perdió que... definitivamente. Sí, está perdido. Y vemos a Wellick caminando... O sea, vemos a dos hombres caminando por un pasillo y Wellick sale en contra muy rápido, claro, con su maletín. Y son los policías. Son los policías. Y el señor Wellick no puede seguir ignorándonos. Y el guard les dice: chupen la que cuelga. Si tienen alguna pregunta que hacerme, hablen con mi abogado. Y si tienen algo de qué acusarme, arréstenme. Y el guard se va. Muy sospechoso de su parte, señor Wellick. Claro. Vemos a Elliot en lo que aparentemente es su habitación de la niñez. Que está en la habitación de un niño. Claro. Un niño pequeño, claro. Y le pregunta a Robot si se acuerda de lo que pasó en la ventana. Y le muestra una de las ventanas que está ahí. Y Robot dice: bueno, no hay tiempo para esta weá. Tenemos que irnos porque van a volver los que vienen acá. Claro. O sea, ahora vive otra gente. Claro. O sea, le hicieron lockpicking a la puerta y se metieron a la mano, ¿no? Claro. No se muestra, pero se entiende que eso claro pasó. Claro, se subentiende. Y ahí Elliot se vuelve a poner violento y lo agarra de la camisa y lo deja como colgando de la ventana. Rompe la ventana con Robot y lo deja colgando de la ventana. Se me llama la atención la fuerza. Como sentado en realidad. Claro, lo deja sentado. Y le recuerda que lo empujó de la ventana cuando era niño y del muelle. Ahora grandemente. Deja de empujarme. Estás elevada. Padre mío. Y Robot le dice que fue un accidente. Elliot lo acusa de pensar que se lo merecía, de que Robot pensaba que se lo merecía, y ahí es donde Robot le da un poco vuelta y su dice, recuerdo, y le dice: no, tú no, pensabas que te lo merecías. Claro, tú te sentías claro culpable porque habías revelado mi secreto. ¿Cachai? Le dice que ya no tiene que sentir ese enojo consigo mismo, que ya no es necesario que esté enojado con Elliot, y Elliot está de acuerdo y le dice que está listo para soltar. Para let it go. Y lo suelta. Lo suelta y bota a Robot por la ventana. Le devuelve el favor. Se lo devuelve, claro. Y vemos a Angela trabajando en su MacBook Pro, escuchando música, bajando datos de Golby. Así como bajando PDFs. Yo entendí que estaba como que buscando como las noticias más nuevas. Como que actualizaba el buscador, ¿cachai? Pero bajaba cosas. Bajaba. Ah, no, caché. Archivos. Entonces hace como file dumps de Word. Recordemos que Angela, si bien es más administrativa, igual cacha de computadores. Porque trabajaba algo debe saber. Lo suficiente para operar un Mac. No, y bajar información. Lo suficiente para entender un PDF. Claro. Claro. Llega el papá y le dice que vio a Darlene. Y le dice: ay, qué raro, no sabía que había vuelto. Y ahí Angela dice: ¿qué? Y se preocupa y le pregunta dónde la vio. No me recuerdo si le responde. Parece que no, parece que ahí tenemos un corte. Sale nomás. Y claro, o sea, se corta la escena y vemos de nuevo a nuestro personaje favorito. ¿Cuál? No, Gideon. Y discute con alguien por el teléfono sobre el Honeypot. ¿Qué? Te apuesto que es con el chino. No, es un hueón de los servidores. Mandaron al chino para allá. Que fue desactivado y el tipo le dice que él tiene el corredor respaldo y dice: claro, oye, si tengo ahí el correo que tú me mandaste. Que lo desactivó supuestamente Gideon. No, pero eso fue lo que hizo Elliot. Cuando se consiguió la clave de Gideon. Y Gideon le dice: entienda que la semana pasada, o cuando haya sido, o dos días atrás, una cuestión así, nosotros estábamos siendo atacados, entonces claro, el correo no lo mandé yo. Claro. Y necesito que saque el servidor de línea de la coche ahí porque. Claro. Está en peligro y le dice que es imposible porque Tyrell Wellick dijo que había que dejarlo tal cual estaba. Y así como, ¿qué? ¿What? ¿Por qué Wellick haría eso? Metido en esta weá. Y ahí vemos que saltamos y quedamos. Pero Wellick está despedido. Pero lo hizo antes. Pero Wellick, no, obvio. Wellick se reunía en limusinas con Mr. Robot. Claro, por motivos que aún desconocemos. Por motivos que aún desconocemos. Claro, aún debe tener un poco de poder. Claro, despidieron de palabra. Es que lleva un día despedido. Lleva un rato despedido. Pues, claro, entonces puede llamar el mismo día. Claro. Se demoran los papeles en llegar. Todavía voy a llamar por teléfono y decir, oye, claro, que deja la weá ahí nomás, tranquilo. Deja que el papeleo llegue para que alguien que tome su mando diga, oye, esta weá, ¿por qué? No, no, bájelo, que sea ya de la tarde. Yo. Y vemos a de hecho, se cargo de estar bien butado porque al otro personaje le mataron a la esposa. Y ahora despidieron a este weón. Este weón lo despidieron, no hay. No, no están pescando mucho la parte tecnológica de. Claro. En este segundo, digamos. Claro. Hay un bache. Deberían ascender al chino ahí. Claro, y ahí vemos llegar. Chino está en all safe. Angela entra a una casa. Muy al estilo de la casa de su papá. Sin tantas cuentas impagas en las, claro, los muebles. Y pregunta así como, ¿hay alguien aquí? Aparece nuestra querida cara loca, Darlene, que le dice que buscó por todas partes y que llegó al último lugar donde podría estar Elliot. Y entonces entendemos que es la misma la casa. Y que no están, desafortunadamente. No los encuentran. Y le habla sobre los nuevos papás, sobre la nueva familia. Le dice que son muy raros, particularmente el papá. Dice, la gente que vive aquí en esta casa, la familia nueva es muy rara y el papá es muy raro. Y me dice, el papá raro. Y dice, y ahí Darlene hace porque dice, oye, el papá raro volvió a la casa. Y se arrancan. ¿Cachai? Y se esconden en el patio y se asoma el papá raro que se parece mucho a Conan, güey. ¿A Conan O'Brien? Es como un Conan O'Brien medio gordito, así. Ya. Con traje se asoma así como que cachó que había alguien en su casa, o a lo mejor le avisaron. Claro, un enfermo botó a otro enfermo por la ventana y ahí después dos minas se meten. Y así se rompió una ventana, de hecho. Claro, a lo mejor tiene alarma. Algo que tener, bueno. O los vecinos le dijeron. Claro, y ahí Darlene le pide perdón a Angela por no ser más honesta con ella. Claro. ¿Sí? Porque no le había contado nada y tuvieron esa pelea en ese museo que no volveremos raro. Y descubren el vidrio roto y la ventana, ¿cachai? Y se preguntan si acaso era la habitación de Elliot, ¿cachai? Esa que estaba ahí. Y claro, de ahí recuerdan todo el episodio. El episodio de la caída. De la caída, ¿cachai? Y cortamos a una escena donde está Elliot cargando a Robot, que está cojeando luego de su estrepitosa caída, en un cementerio. Por un cementerio. Van como en el sendero de un cementerio, ¿cachai? Déjala como Carlos Pinto. Claro. Nada así a presagiar. Claro. Laura. Le dice. Elliot le pregunta, oye, pero me dijiste que no íbamos a ir a un lugar seguro y la wey. Y Robot le dice que ya están cerca. O sea, que ya están por llegar. Y en eso ve que viene Angela y Darlene. O sea, era el cementerio del barrio ese, güey. Claro, eso de... ¿Dónde están? En New Jersey. La dura, güey. Y... ¿cachai? Y Robot ahí como que se desespera un poco y le dice que él trató de protegerlo, pero claro, que lo descubrieron, ¿cachai? Y le dice, pero... le dice, bueno, ¿por qué me estás diciendo si es Darlene y Angela? ¿Por qué te preocupáis de eso? Y que le trató de decírselo antes, pero que las cosas como que empezaron a se aceleraron al final, el término que utiliza, que se apuraron mucho las cosas, como que se sucedieron muy rápidamente, y pero que debe creer en él, confiar en él, de que trató de decírselo, de que trató de contarle todo antes, ¿cachai? Le dice que sin importar lo que pase, jamás volverán a separarlos. Y Elliot, y ahí está full care loco, así para cagar, y Robert le dice que no tienen tiempo, y que tratarán de deshacerse de él nuevamente. De Robot. Y Elliot no entiende por qué harían ellas algo así. ¿Cachai? Si es Darlene y Angela, claro, ¿de qué puede estar hablando? Robot le dice que nunca lo va a dejar. Que nunca lo dejará solo nuevamente y que lo ama. Que es su hijo y lo ama. ¿Cachai? Y tenemos un. Miran frente a frente, padre e hijo. Comparten un momento y Robot como que cae, como que se apoya, como que pierde fuerza. Se apoya sobre una lápida y mientras justo se acercan, ya estamos hablando de 5 metros, 10 metros, Darlene y Angela, y les pregunta a ambas de qué está hablando. Le dice, oye, ¿qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que, ¿por qué está diciendo lo que está diciendo? Y las dos minas quedan así como descolocadas y le preguntan, ¿con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¡Care loco! Y Elliot, ahí ya, cara loco al no, extremo, le responde, estoy hablando con, y se voltea, y es solo la lápida de Edward Anderson, el nombre de Mr. Robot, su padre, nacido el 9 de mayo de 1949, fallecido el 28 de febrero de 1995. Con lo que Mr. Robot tendría 45. No, ¿cómo? 49. ¿Algo siendo 25? No, no, pero, no, no, pero en la actualidad. Ah, tendría como 60. 65. 65. Sí, entonces. No. No era. ¡Viste, Robert estaba muerto! Ambas se acercan, le dicen que se aleje y Elliot le dice: no, esto está sangrando. Y Elliot está sangrando, y antes no estaba sangrando. La puta caída. Se tiró el mismo, weón. Y le dice: está herido, se toca, empieza a sentir el dolor. Le pregunta qué hace ahí, Darlene. Y no, Elliot le pregunta si no lo vieron. Y ella le responde: ¿a quién? Y Elliot ya empieza así como a. Como cuando murió Sheila. Claro. Empieza a tener esos momentos así como que no, como que se quiere escapar, pero no puede escapar para ninguna parte. Nos dice que no puede estar pasando, no puede estar pasando, no puede estar pasando. Dice, esto está pasando, ¿verdad? Como que nos pregunta a nosotros. Y nos pregunta de nuevo, ¿y lo supieron todo el tiempo? ¿Le respondemos al tiro? No, vamos a discutirlo después. Ángela dice, le pregunta, ¿con quién cree que está hablando? Y ella, y Elliot piensa y dice, me vas a hacer decirlo, ¿verdad? Y no sé a quién le está hablando, ¿no está hablando a nosotros o le está hablando a Ángela en su subconsciente? Oh, yo pensé que a nosotros. A Ángela, yo pensé que no estaba hablando a nosotros. Y finalmente dice: yo soy Mr. Robot. Ah, y eso responde la pregunta del millón. Y es como: él es Mr. Robot. Negro, y vemos a Elliot, una de mis escenas favoritas de la serie hasta el momento, regresando a la estación. Darlene adelante, él cerca de Ángela, no al punto de abrazarse porque él es de ese tipo de persona. Darlene está como comprando los pasajes. Está como fondo. Siendo Darlene, digamos. Y Darlineando. Claro. Ángela le dice que va a estar bien y Elliot utiliza una frase del célebre Marcellus Wallace y le dice: I think I'm pretty fucking far from okay. Y eso es de Pulp Fiction. Cuando están, cuando se liberan del. Cuando del se set. De Seth. De, claro, después de que se lo rescata Bruce Willis. Bruce Willis, claro. Le pregunta: ¿estás bien? Y dice: I'm pretty fucking far from okay. No había cachazo. Qué gran guiño, man. Estamos hablando de que él vio Pulp Fiction con el papá. Y he's pretty fucking far from okay. Bastante lejos de estar okay. No había cachado ese guiño, man. Buena, weón. Muy buena. Tampoco lo había cachado, ¿no? Muy buena. Y. Porque, claro, yo dije. Espérate, ¿qué dijo este güey? La tuve que conocer porque estuve viendo la versión TVMA, la que tiene sin garabato, ¿cachai? Claro. No la R. No, igual estoy viendo I'm pretty Claro. I'm pretty far from okay. ¿Cachai? Tengo un silencio, entonces él lo tuve que. Y claro, es la misma frase de Marcellus Wallace. Buena, no había cachado. Qué detalle. Ángel le dice que en el fondo lo envidia. Porque a ella también le gustaría poder tener la capacidad de hablar con su madre. Aunque no fuera real. Aunque no fuera real. Ya ella entendió ahora de que Elliot está hablando con su papá muerto. Claro, yo creo que se los dijo, finalmente. ¿Cachai? Por lo menos porque al final es su círculo más íntimo. Esas dos mujeres. Ahora que ya no está Mr. Alderson. Claro, ahora que no está Edward. Eddie para los amigos. Darlene le pregunta si... Bueno, Ángela los deja porque ella se está quedando en su papá, recordemos, en Jersey, y se va. Y Ángela... O sea, perdón, Elliot se sube con Darlene al tren y le pregunta si recuerda algo, si se acuerda de cómo empezó Society, por ejemplo. Y no hay respuesta. Elliot como que queda así como... Y ahí Darlene dice que ellos lo empezaron, ¿cierto? ¿O no? No me acuerdo si le dice. Ya. No tengo recuerdo. Ya, chuta. Estoy seguro que sí. Sí, bueno, no, a lo mejor se nos creo que sí. Y. Ah, sí, parece que sí. Y le dice. Bueno, y parte la conversación diciéndole: sé que no quieres hablar. Y él le dice: sí, no quiero hablar. Estás en lo correcto. Bueno, nos encontramos con Gideon. Ha salido harto Gideon. En la oficina de Wally, que es que está tras la pista, po, weón. ¡Ah! Muy tarde para entrar en la escena, detective. Detective. Va un paso más atrás, po, weón. Como todo, en verdad. Gay detective. ¿Verdad? Gay detective. Claro. Gideon Goddard, Gay Detective. Es como un spin-off de la serie. Gideon Goddard, ahí con él. Claro. Golpeando un weón, disparando y haciéndose la manicure. Igual me la hago. Debería, lo he pensado, fíjate. Es súper bacán hacérsela, boludo. Pide hablar, o sea, está en la oficina de Wellick, pero se encuentra con la secretaria. Llega, entra así intempestivamente y está la secretaria guardando sus cosas en una cajita. A lo más película gringa. A lo más me despidieron. Claro. Y le pide, o sea, le dice que ya no trabaja ahí, que Wellick ya no trabaja ahí. Claro, que Wellick ya no, lo echaron hoy día. Está fresquito, venga a tocar el asiento, me está calientando. Y Gideon le dice que por favor lo deje hablar con Scott Knowles. Y ella le dice, no, ¿cómo se le ocurre? ¿De qué está hablando? ¿No sabe lo que pasó? ¿No se enteró? No le cuenta, por supuesto, porque es innecesario la exposición, porque ya tenemos súper claro lo que pasó. No, que termina como que Gideon dice, ¿qué? ¿Qué? Y ahí cortan, claro. Llega a que Gideon estaba como 10 pasos más atrás, pues. Claro. Y Angela, pero el mejor que va más cerca en todo caso. De los normales, porque si lo comparamos con Angela, por ejemplo, Angela tiene pico idea de lo que pasó. Claro. No, claro. No entiende nada. Angela está preocupada de Terry Gold y está completamente... está en otra. Se quedó en el capítulo 1, pues. Claro. Bueno, ella se quedó con que la humillaron en una presentación. No lo soltó más. Y Angela regresa a su casa y se encuentra con su papá hablando con... el Terry Colby. Conche tu madre. En su mesa de comedor. En un... que tomándose un café, probablemente una taza de Nescafé roja. Claro. No es de Nescafé. ¿Y por qué el señor Colby puede estar afuera? ¿Ya se le quitó el arresto domiciliario? ¿O el arresto domiciliario no afecta a un Terry Colby? Buena pregunta. Quizás ya hizo un trato. Quizás ya tener... empezó el trato. Claro. Y... el papá le dice... aunque está con gente. Está con dos hueones de negro. Y después los manda para afuera. Pero quizás ellos... algunas veces quizás puedes salir con tus abogados, qué sé yo. Puede ser. Y el papá les dice, los dejo para que conversen. Papá enojado. Sí, así como... Dejo culiado con plata, no trae nada, bueno, no trae un poquito, claro, una tacita de café, alguna cosa. No trajo ni un pastelito, unos berlines, un kilo de pan, un cuarto de jamón. Una bolsa de natura. Unas faltas, sí. Alguna weá, trae dos hueones más, tremendo hueón de comer. Kilo de pan. Y... no tengo ni las tazas nada más. No, plata ni para pagar el agua para lavar las tazas, weón, ni me trae gente. Ya. Claro, yo pensé eso. El weón le mató a la esposa. Yo creo que le escupió, le orinó el café. Sí. Yo nunca le pediría café a la persona que le maté a la esposa. No le pediría nada. No, quería agua, no, le pediría perdón nomás, weón. Y ahí los deja, se van. Y cuando Angela se sienta, manda a los dos otros pequeños que vayan para afuera y le dice que lo sorprendió. Claro, tú lograste sorprenderme. Claro, y no pasa muy seguido aparentemente. Y le hace una oferta, le ofrece un lucrativo empleo, porque él logró, como se sintió sorprendido, eso lo transmitió a gente que él conoce. A sus amigos. Y yo tengo amigos, conozco, en lugares poderosos, y le ofreció un lucrativo trabajo. Ya sabemos dónde. No, pero Ángela le pregunta, ¿dónde? Y él le dice, en tu lugar favorito. En tu lugar claro. Hijo de puta. Sí, es muy raro todo esto. A mí esto es como un escenario... ¿no? Son no millonarios si... jugando a las mañaneras. Eso, no sé si es tanto como de David Lynch, pero es un escenario extraño. Es como esa hay una película, creo que una película que dos millonarios hacen como una competencia para convertir a la de Eddie Murphy con Dan Aykroyd, de Mendigo Millonario. ¿Eso es eso, no? Parece que una obra de teatro donde dos millonarios van a hacer una apuesta de que sí, van a convertir a un buen en caballero. Ah, pero hay una película de Eddie Murphy que hace una comedia. De tomar la historia. Sí. Que hay un capítulo de Los Simpsons donde hacen eso con Willy. Sí. ¿Ya? Ya. Bueno, se me hace así como este tipo de millonarios, así como... no ni volvemos la vida de estos pobres. Y nada más, estos pobres, ¿no? Pues eso es lo único que necesitan ser. Claro. Bueno, entonces le ofrece un puesto lucrativo... en tu lugar favorito. En tu lugar favorito, y Angela dice, pero... pero estás loco si yo estoy demandando, ¿cómo? Claro, porque... y lo más le dice, no, sé que no me interesa, ándate. Y Colby le dice, bueno, la gente con la que yo conversé es una gente que no tiene tiempo y necesito una respuesta... ahora. Para mañana, a más tardar. Pero a lo que quería es que Colby también le dice que como que ella no entiende cómo funciona el mundo. Que está bueno, tiene que ver con... ah, claro. Con sentimentalismo, con rencilla. Claro. No hay tiempo para esa wea, ¿cachai? Como que esta mina tiene talento y como que va a estar bien en esta... en esta posición. En esta posición, ¿cachai? Exactamente. Y a eso voy con lo raro que es. O sea, la mina sigue con la demanda. Sí. Odia a la empresa, pero aún así... él viene con esta oferta porque dice que ella es como una... puede ser una mujer de negocio o algo así. Que se abrió paso. Y es para que ella baje la demanda. No sé, weón. No entiendo. Porque ¿por qué Colby le ofrecería este puesto? Lo que pasa aquí... De hecho, hablan. Lo estoy demandando por no sé cuántos millones. Y dijo, entre 80 y 100. ¿verdad? Y el buen dice, pero esa plata de toda la utilidad metida en un fondo hace eso en un mes. Cuando hicimos, le dice, cuando hicimos esta weá, pensamos que en formar un fondo para los días lluviosos, o sea, cuando tomaron la decisión de los químicos de los que produce leucemia, juntaron plata así como en un fondo por si acaso. Y ahora la weá tiene 5 veces más plata que eso. ¿Cachai? O sea, aquí nos estamos moviendo como en un mundo donde la demanda no importa, la plata no importa, la quieren a ella porque lo vieron algo en ella. Absorber, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Porque va a ser beneficioso a largo plazo. A lo mejor hay una intriga de final, pero por ahora no la sabemos. Por ahora parece ser maldad honesta, o sea, ni siquiera maldad, parece como pensamiento empresarial honesto de empresa gigante. Esto es bueno para mi empresa, Best claro. for Business. Ok, va a ganar una demanda de 85 millones y la vamos a pagar, pero aparte de eso, claro, podemos seguir haciendo negocios juntos. Somos dueños de la mitad del mundo corporativo, vaya a gastar tu plata en nosotros, así que da lo mismo. Claro. Ven a trabajar con nosotros, ven a ganar, ven a triunfar. Una carrera te espera. Le dice que necesita la respuesta para mañana. Claro. Que no tienen tiempo esta gente de poco tiempo. Darlene, al parecer tiene mucho tiempo al final. O sea, él que no tiene pega, pues, bueno, por ahora. Y eso también es raro, porque es, que es raro, que se supone que ya no es parte de Evil Corp, anda de casa recomendando para gente. Evil Corp. O sea, porque está aburrido en la casa, pues, bueno. Como te digo, o sea, o hay, para mí hay dos opciones. O de verdad hay una intriga para destruirla a ella, o de verdad el, son 100% villanos sinceros, ¿cachai? Que lo yo que, creo que weá, business. Que, ¿no? Claro, que igual encuentro raro que sea él, ¿cachai? Que no sea otro hombre negro es que venga a ofrecer la weá. Es muy raro, pero yo creo que ¿Por qué lo construir otro, los otros Evil Corp deberían escucharlo a él? ¿Por qué era un hombre de confianza? Po? Porque siguen siendo amigos, probablemente. Porque son, porque son en el millonarios, fondo, millonarios poderosos, son gente. Deben seguir jugando golf en sus grupos secretos. ¿No? Claro. Claro. Deben seguir matando inmigrantes. Manejando el mundo tras bambalina. Claro, pues, ¿cachai? Tienen esos weá que al final, no importa en el nivel que estés, eres una persona. Y tenés interés en común con otras personas que con las que compartes. Y en este caso son hueones millonarios malignos. Claro, cuyos interés es hacer cosas malignas y dominar el mundo. Por supuesto. Pero sí, desde un punto de vista que para ellos no es maligno, sino son una empresa nomás. Es corporativo, es corporativo, plata, ¿cachai? Claro. Y es maldad corporativa. Y ella nos va a producir más plata, así que claro, ella es. Es frialdad corporativa, no maldad, ¿cachai? Bueno, nos encontramos con Darlene nuevamente, que le está revisando los cajones a Elliot. Y encuentra muchas botellas de su prescripción vacías. Que no se las ha tomado. Claro, y le dice que acaso las sacaba y las dejaba ahí. Y efectivamente, él las tenía ahí guardadas. Y ella le dice, tranquiliza de cierta forma, que cuando vuelva a tomarse esas medicinas ya se va a sentir mejor y va a dejar de ver gente muerta, digamos. Va a dejar de ser... Sí, yo lo sé. Y ella le propone dejar el ataque hasta ahí. No sé por qué. Como, es muy de la nada para mí ese momento. Porque el ataque se lo planeó él con alguien muerto. Es que ya debe estar cuestionándose todo. Todo, buen, la claro, validez del ataque, qué tan bien preparado está. Quizá Romero no existe, Trenton no existe. Todos están muertos. No, no sé, ¿cachai? Pues que no lo sabemos. Bueno, armó un ataque hacker haciendo, jugando con la Ouija. Claro, y Dalil le recuerda... Ah, aquí es donde conversan. Ahí le dice él, que él fue quien ideó todo. Claro. Y que en el fondo sabe lo que debe hacer. O sea, que en alguna parte de su retorcido cerebro está todo el plan escondido detrás de la barrera armadito de Mr. Robot. Claro. Porque, claro, o sea, hay una dualidad. Hay muchas partes que Robot hace por Elliot. Y Elliot como que se pone en snooze. Así. Sí. Y aparece Robot, ¿cachai? Y nos habla nuevamente a nosotros y nos pregunta qué haríamos en su lugar. Y después dice, no, estoy loco. Está diciendo como que ya ni siquiera los diálogos con nosotros son relativamente coherentes, sino que... Y que... O sea, en ese momento... Bueno, Darlene se va. Le dije así como, ya, puta, descansa, nos vemos mañana. Y está como el Wandy vagando. La cámara como que se va hacia la puerta. Y entra Tyrell Welling al departamento de Elliot. Y el weón así como... Me imagino el temor que debe haber sentido ese weón en ese momento pensando... Espérate, ¿está este weón aquí o no está este weón aquí? ¿Este weón existe o no existe? Me lo imaginé toda la vida. A ver, ¿no? Vamos pasando lista. ¿Quiénes existen? Léate la mano, que existen. Espérate, claro. ¿Cachai? Revisando todos los CDs. Así, a ver, ¿a quién más me salen los CDs, weón? Y como que le iba a decir algo, weón le dice... vamos a callarnos. Y le dice que estaba esperando que Darlene se fuera hace rato. Que estaba esperando que ella se fuera. Muy disimulada, Welly, que fuera la puerta. Claro. Y le dice que sabe todo sobre el Society. Así como parado en la pared. Claro. Con un diario así. Claro. Estaba buscando su esposa. sabe, le dice a Elliot que él sabe todo, sabe sobre Society, sabe sobre Colby, sabe sobre Olsey. ¿Cómo? Porque Robot se lo debe haber dicho. Porque se debe haber metido a los servidores, encontró el DAT. ¿Te acordás que él frenó? Porque él lo encontró, pero no lo pudo descifrar. Sí. Y que él es la constante en un mar de variables. Claro. Yo creo que así lo encuentra. Wellick. No, que, es, que llegó de una forma parecida a la que llegó Gideon, por ejemplo. Hoy está la zorra. Claro. Hoy está Elliot ahí. Está Elliot acá. Hoy está la zorra aquí, ¿no? Y estaba Elliot en. Y ahí Elliot le dice, de hecho, hackeé el sistema de aire acondicionado. ¿Le dice ahí o no más adelante parece? No, pero en esa conversación. No, no. Y el loco le dice, claro, estaba ahí, estaba ahí en Steel Mountain. Y estaba ahí allá, ¿cachai? Y trabajáis en All Safe y está ahí en todas partes, cara loco, cada vez que pasa algo, entonces obviamente voy a ir. Era muy evidente. Claro. Frente a mis narices. A mis narices suecas. Le dice que no sabe, lo que no sabe es cuál es su plan maestro. O sea, ¿qué es todo esto, cachai? Lo mismo que nosotros no sabemos de él. De Welly, ¿qué quiere? ¿Por qué está haciendo todo esto? Anda matando esposa. Claro, ahora sabéis lo que se siente enfermo. Porque para mí el plan maestro de Elliot es súper claro. Tenés tenedores de uva, o sea, de aceitunas para tu señora, weón. Enfermo de mierda. Con sangre. Oh, me había olvidado esa parte. De hecho, este capítulo parte con. ¿Con qué? Con este capítulo. Previously, y sale este tenedor y yo, como que en ese momento dije. La, la, la, la, la, la. No quiero ver tenedor con. Claro, y ahí le dice, bueno, no sé cuál es tu plan maestro. Se sienta sobre una mesa, se saca la chaqueta y le dice, pero vas a tener que decírmelo mientras se pone sus ya conocidos guantes. Yo ahí no entiendo. Y le va a meter la mano en el ojo. ¿Era una amenaza? Era una amenaza de te voy a sacarte la chucha. El problema es que Elliot no sabe que el guante saca la chucha a la gente. ¿Cachai? Me vas a hacer una colonoscopia. Claro, me ha revisado mi cavidad. Si la casa no está tan sucia, me deja el pensar Elliot. Claro, con su enfermedad. Yo también tengo guantes, habría pensado. Soy igual de normal que tú. Y le empieza a contar que mató a una mujer. ¿Sí? Elliot, así como más care loco, ya no puede más. Y describe detalladamente todo el proceso. Le dice que al principio es incómodo, que ella se mueve mucho, que después. Que al deja final, de combatir, y se endurece el cuello, no sé qué, y los músculos se tensan y toda la wea. Sam Smail, me preocupas. Sabes demasiado sobre cómo matar a una mujer. Sí. Sabes demasiado cómo la gente se muere ahorcada. Muchos detalles sobre. Practica la autoasfixia erótica. Claro. Y que finalmente lo que queda es solo poder. Claro. Cuando muere. Que en vez de sentirse mal. Se siente bien. Maravilla, utiliza ese término. I feel wonder. No sé si es porque es sueco y no sabe hablar en inglés. Wonderful. O a propósito. Porque no dice wonderful. Y de hecho, los subtítulos decía. Que se siente maravilla y lo puso entre comillas. Wonder. I feel wonder. No sé, raro. Debe haber algún guiño ahí, Smail. Debe ser porque bueno, igual habla mal siempre. Pero el inglés no tanto, ¿cachai? No, si el inglés habla bien, pero sigue no siendo su lengua natal, no sé. Y ahí cuando el está tipo, y quizás tiene que ver algo con. Pero no habla ocurre. Ninguna lengua bien, ni su lengua natal. Hablar español, esa era su lengua natal. Claro, lo que ocurre es bonsoir, Elliot. Fini, me definí. Y luego que dice, y quizás tiene que ver con lo que pasa inmediatamente después de que dice Marvel, empieza a sonar un tema conocido para nosotros. Ah, piano. Sí, bueno. Dun, dun, dun. Where is my mind? Where is my mind? Mi parte favorita de toda la serie, ¿no? Sí. Pero una versión de piano más lenta. Claro, más instrumental, más tranquila. Música que es la canción final de Club de la Pelea. De la Pelea. De la Pelea. Donde vemos caer en los edificios. Y están Elliot y. Es una escena muy bonita, se empiezan a prender luces de Happyland. F-Society Headquarters. Headquarters. Se prenden las luces, huele que Elliot entran. Welly le pregunta cuánto tiempo llevan en eso. Elliot le dice: no sabe. No sabe, claro, no, eso le dicen, no, no lo sé. Nadie lo tiene muy claro en realidad. Y le empieza a explicar el hackeo completo sobre la encriptación de toda la información, que posterior destrucción es un gusano que cambia los datos. Yo no sé si se había explicado esto antes. No. Claro, no se había explicado que en el fondo de eso trata el plan, que es una weá que encripta todos los datos y después destruye la clave. La llave se autodestruye. Claro. Entonces, pues no hay cómo desencriptar estos datos jamás. Entonces los datos no se destruyen, pues los datos quedan ahí. Se encriptan. Se encriptan forever. Y Wellick le pregunta a Elliot qué más estuvo involucrado y Elliot dice que solo él. Esa parte es rara. Yo creo que lo hace en pos de proteger a Darlene. No, yo entiendo, no entiendo por qué lo hace Elliot, pero ¿por qué Wellick se lo traga? Porque le da lo mismo. Sí, porque a lo mejor quería matar a los demás que estaban metidos en la hueá, no sé qué. No, yo creo que es porque es un enfermo, pues, weón. Yo creo que Wellick quiere ser parte del equipo, weón. Claro. Está desmoronado por lo de la niña. Y Elliot le dice. Por la vez, no tiene nada. No, no tiene nada, se le acabó la vida. Y Elliot le dice que fue él solo y Wellick le dice, no, ahora somos los dos. ¿Por qué? Y le dice. ¿Viste? Te prometí que yo iba a trabajar contigo. De una manera u otra íbamos a terminar. Ah, en el capítulo 1. En el capítulo 1. De una manera u otra íbamos a trabajar juntos. Le pregunta por qué lo hizo y que qué esperaba lograr con todo eso. Y él le dice que no lo sabe. Que usted dice no lo sé. Y luego, como que se queda pensativo un momento y finalmente quizás le dice que quizás quería salvar el mundo. Tenemos un plano de la máquina de las palomitas. Una palomita explota. Fin. Palomita donde están escondidas. La pistola. La pistola. Fin. ¿Qué nos pareció? Ahora analizar toda la puta locura. Mi capítulo favorito, lejos. Mr. Robot nunca estuvo vivo. Nunca. O sea, ahora. Ay, ya me... La única parte que lo hemos visto vivo era en la tienda de computadores. Era un puto fragmento de la imaginación de Elliot, parte de su personalidad. Durante toda la serie. Durante toda la serie. Durante toda la fue. Nunca habló con las otras personas. ¿Qué pasó aquí? Seguimos con el vacío de Elliot. Desde el niño normal al enfermo de mierda. Ah, sí. No, no, pero te digo, ¿qué pasó en la serie? Vimos el club de la pelea. Vimos el club de la pelea, ¿cachai? Desde el principio, incluso desde el plan de destruir el. Obviándolo de Mr. Robot. El plan de destruir las cuentas de la gente, las deudas de la gente. Lo craneó ellos. En los 90 era echar abajo el World Trade Center. ¿Cachai? Sí. En una época. Antes de internet masivamente, no sé. Ahora tenía que ser una wea virtual, pero el plan era el mismo. ¿Cachai? Destruir las deudas de la gente. El colapso económico. Colapso económico. Colapso de los poderosos. De los poderes económicos. ¿Por qué? Porque narrativamente este plan del proyecto Mayhem tiene que ser siempre ejecutado por un weón con doble personalidad. Porque el modelo económico lo amas y lo odias. Siempre. Siempre. ¡Qué fuerte! Siempre estás en una dualidad con respecto a eso, porque decir, esta wea es una mierda, quiero un PlayStation. Claro. Lo amas y lo odias. No puedes ser una persona normal. Quiere acabar con el modelo. O te alejas, pero no puede estar fuera del modelo. Pero claro, o sea, las weas que amas son. Producto del producto modelo. No existirían en otro modelo, ¿cachai? Está tan. ¡No existen en Cuba! Está tan maleado todo. Está tan todo mezclado, unido. Que. No podéis ir en contra del sistema. Puedes crearte la ilusión de que. Claro, o tienes que ser un buen psicópata y destruir el sistema. Claro. Un bipolar. Aceptando las consecuencias. Claro, una tu personalidad. Un weón racional no destruye el sistema, weón. No tendría las huevos pasado. Está enganchado, claro. Tiene un huevo de eso. O más que los huevos, no. Ya, ¿y cómo le hacemos después? ¿Qué pasa después? Reconstruir. Eso es, pero ¿y reconstruir qué? Claro. Es lo mismo. ¿Y qué? ¿Y quién es? ¿Cachai? Si lo huele. Claro. ¿Cachai? Si al final. Claro, igual tener mucha fe en la humanidad de que puedes destruir todo y yo va a ser kumbaya después. Claro, y que después todo se. Claro, va a... ¿no? Después no va a ser kumbaya. Si los malos van a seguir siendo malos y los poderosos van a seguir siendo claro, poderosos. Claro, los poderosos van a encontrar alguna manera de seguir siendo poderosos. Vamos a volver al trueque, pero. Al patrón oro. Pero igual, el patrón oro, claro. Igual va a pasar lo mismo. O sea, la weá que pasa en Game of Thrones con los esclavistas, pues. Claro. Al final siempre termina existiendo la esclavitud de una u otra manera. De una u otra manera, claro. Claro. Siempre, creo ¿cómo que. ¿Cómo ahora? Lo dice, o sea, siempre van a haber personas que tengan más que otro. Claro. Lo dice el enanito. Sí, ahora la. Tyrion. Las cadenas son de plástico. Otra. Con una banda magnética. Yo tengo cachá aquí en el bolsillo al lado de mi corazón, weón. Todos tenemos. ¿cachai? Si al final en pos del capítulo arrojaré mi billetera lejos. Bueno. Esas son las cadenas, ¿cachai? Si al final uno trabaja para obtener cosas que las compra a las mismas compañías que nos pagan los sueldos. Es un círculo de plata para ellos, ¿no? Como es lo que dice Brad Pitt, de que compráis weas que no necesitáis para sorprender gente. Claro, compramos mierda que no necesitamos para impresionar a gente que no nos interesa. Una de las mejores weas es que... Ya, el hecho de que esto estuviera tan basado en el club de la pelea, podía funcionar bien o podía funcionar mal. O podía ser una puta estafa. Es que claro, la única forma yo creo de que funcionara bien, y que es lo que hizo Smiley, es ir a subirlo hasta 11. Abrazarlo, abrazar, ok. De hecho, el logo lo dicen después en entrevista. ¿Me va a hacer el club de la pelea? Pero nadie te lo cuestiona, weón. No, y más encima... No, claro. ¿En serio? No, encima, Nicolas Cage, meme, pero, por favor. Pero para que la gente no haga eso, el weón va y pone la música. Claro. O sea, ¿qué más quieren que les diga? Si esta tomen, ahí está. Tomen. ¿Queréis que traiga Brad Pitt? Lo traigo. Tomé el club de la pelea y hice una versión de ahora, weón. Claro. Hice la versión del 2015 de la trama principal del club de la pelea. En todo sentido. Claro. En el plan final... Y en la doble personalidad. Y en el desarrollo de personaje. ¿Cachai? Claro. Y qué mejor manera de decírtelo en la cara que poner la misma puta canción. Claro, porque hasta la... Sin miedo, ¿cachai? La Helena Bonham Carter, ¿cómo se llama el personaje? La mujer de la pelea. ¿Darlene? No. Es Darlene. Otra cara loca. O sea, es Darlene en parte, porque es... Claro, no es la hermana de nadie. No es la hermana, pero es la que sabe. Es la que sufre la esquizofrenia del weón, directamente. Claro, claro, sí. Es la víctima de la doble personalidad, weón. Y ahora hablemos de la doble personalidad, weón. Es que no podemos hablar, y esa es la gracia que tiene esta weón. ¿Por qué? No podemos hablar. Porque vemos poco de lo que pasa de Robot. Pero mira, como yo lo entiendo, es así. El loco tiene doble personalidad. Por supuesto. Habla con la segunda parte, pero la segunda parte... Vive su vida. También puede tomar el control. Bueno, en el club de la pelea también pasa lo mismo. Sí, también pasa eso. Es que tiene que pasar para que el buen haga cosas que el narrador, que Edward Norton, no está consciente. Claro. Brad Pitt tiene que tomar el control en algún momento. Marla. Buena. Estaba justo buscando. Sí, estaba a punto de llegar. ¿Cachai? Entonces Robot, Christian Slater, tiene que haber tomado el control muchas veces de Elliot. Todas esas cosas que Elliot no sabía. Pero es que es lo mismo que pasa en el club de la pelea. De hecho, cuando los otros personajes hablaban con... ¿Con Slater? Con Slater, porque habían dos escenarios para que otros personajes hablaran con Slater. Que no estuviera Elliot. Que estuviera Elliot y Elliot estaba detrás. Detrás. ¿Qué ocurre cuando vuelven de Steel Mountain? No, y también pasa como en el 2 o en el 1. Sí, pasa varias veces. ¿Cachai? Que está detrás Elliot y está Robot, y los personajes están hablando con Robot, pero en realidad están hablando con Elliot, que está detrás, ¿cachai? Claro, es que eso mismo te iba a decir, de que en el club de la pelea pasa cuando están como... Cuando los clubes de la pelea ya se hacen como más grandes. Claro. Y hay un círculo como grande de personas que... Y duermen en las literas de la casa. Claro, la y están peleando, y como que Edward Norton se echa para atrás y aparece Brad Pitt y pelea. Brad Pitt se ha hecho mierda y aparece Edward Norton y pelea. No están los dos nunca. O sea, están, pero no están. Es como un eterno relevo. Claro. Eso es un relevo, ¿cachai? Y en la escena de... Pero y en la primera pelea que tiene es Tyler contra Norton. Sí, bo, pero pelea solo, po. Pero pelea solo. Pero después vemos la escena de afuera, solo. Se pelea solo, po. Y el otro escenario en que la gente hablaba con Robot era solo con Robot. Cuando Romero... La amenaza de la pistola es con solo, Romero. Exacto. Solo Elliot. En realidad Elliot que está hablando, ¿cachai? Exacto. Tiene un lado violento. O cuando Robot habla con Darlene en el bar... Estaba Darlene hablando con Elliot. Ahora, ¿cómo las personas no se dan cuenta del cambio de personalidad? Del careloco a Mr. Robot. Pues. Que Mr. Robot no es un weón cuerdo, weón. Sí, pero no es el mismo tipo de personalidad, ¿cachai? No, yo creo que... Robot es agresivo, es seguro, ¿cachai? Que por eso, quizás, no era así. Quizás es una evolución que fue tan paulatinamente transformándose en esta dualidad... Que se transforma en... Es como ese... Y la referencia de los Simpsons de esta semana es... El Fox se transformó en un canal porno tan paulatinamente que no nos dimos cuenta. Claro. ¿Cachai? Que se fue dividiendo la personalidad tan de a poco que es como... Este weón es así. Tiene días buenos y tiene días malos. Claro. Que de hecho, en el capítulo de Steel Mountain, cuando no resulta el plan... Y está Darlene que dice... Voy a activar igual la weá y nada más. Como que Rob le dice así como... No lo hagáis, Rondo le dice, ah, perra culiada, ¿cachai? Le dice, cálmate porque lo va a echar toda la basura, weón. Y cuando no puede sonar con él. Que es lo mismo que le dice Elliot, pero como vemos dos actores distintos, no nos queremos racionalizar que él bueno, lo dicen en el mismo tono. Pero que de hecho, Rondo le dice, habla tú con esta mujer porque yo no puedo. Sí, po. Sí. Y ahí entra Elliot. El relevo. Pero en realidad, como que ese discurso lo que ellos vieron sistema. Fue a Elliot cambiando de lo que dice de estrategia. Claro, que el weón de hecho como, ya. Y habló de nuevo, weón. A nosotros. en algún momento cuando iniciamos estos capítulos fue un tema ver cómo íbamos a tratar esto. Y ya habíamos visto la serie. Y de hecho fue la decisión de por qué terminamos el capítulo anterior de la forma claro. en que lo terminamos. ¿Cachai? Si íbamos a ser conscientes durante todo el análisis de que esto pasaba o lo íbamos a ignorar. Finalmente lo ignoramos. Claro, para claro, el público. Para la gente que, como hay un Noskine y hay sí. otro más, lo está siguiendo, ve el episodio y escucha el programa. Y escucha el programa. Puta que bacán, o sea, en voz de ellos, qué bonito, no podíamos... que eran los que nosotros buscábamos, quisieran. Porque, y varias personas han escrito esa weá. Sí. Y Noskine. Por ustedes le dio otra oportunidad a la serie, claro, varias cosas así. Y van a llegar una semana antes de que empiece la nueva temporada. Entonces van a llegar tranquilos. Van a llegar calentitos, cabrón. Qué bacán. Es bacán, qué envidia, muy bacán. Bueno. Que me vaya a tener ese medio, güey. Oye, ¿cuándo ustedes sospecharon de que Robot era Tyler Durden? En el bar, ¿no? Yo, y lo hablamos en ese capítulo, yo lo, en el y bar. Y lo cortaste, po. Y lo corté, sí, pues no salió. Tuvimos una conversación del tema de que no, esto tú dijiste, no tiene que ir. No. Y ahí decidimos, ya, vamos a ignorarlo hasta en el bar, el capítulo, la escena de la Peltini. La escena de la Peltini. Sí. Yo ahí lo empecé a sospechar, fíjate. Claro, porque era sospechosa la actitud en la que se desenvolvía el resto de la gente. Claro, no, porque Robot tiene la Peltini y le decía, pide una Peltini, weón, igual no se me acuerda. Es rico. Es rico, no es gay, una wea así. Y, y Elliot, ¿por qué iba a estar urgido de pedir la Peltini si Robot lo tenía? ¿Y por qué el barman igual reaccionaba como que una Peltini? ¿Sí era? Igual raro. ¿Sabes qué? Ese fue el primer momento, claro, otro. Ese fue el primer momento en el que lo sospeché. Y revisé los capítulos de atrás y me empecé a fijar en weas como esa. En que hablaban no directamente. A través de. Pero después venían las interacciones que en el viaje a Steel Mountain sí había interacción entre los otros personajes. Pero en Steel Mountain, a mí ese capítulo, yo lo estaba viendo con un amigo, weón, al mismo tiempo la serie. Y cuando vimos ese capítulo, nosotros dijimos, esta weá es el club de la pelea, weón. Yo ahí lo empecé a jugar. Lo que no sabíamos era quién era Mr. Robot. Ya. ¿Quién era él? ¿Quién era él, cachai? Ah. ¿Qué weá era? ¿Qué persona era, cachai? Claro. El giro de que fue el papá. Lo del papá era lo que me sorprendió, ¿cachai? Sí, claro. Pero yo estuve gran parte de la serie a sabiendas de que el weón podía ser, obviamente, ¿no? Así como, ah, sí, es obvio que es una personalidad. Así como, puta, 90% seguro que es. Para mí era un tema que iba y venía. O sea, que de repente decía, sí, una personalidad. Y de repente decía, no, allá me confirmaron. Pero que ¿sabes por qué? Porque en el capítulo Steel Mountain nadie habla con él, weón. No, de hecho hay un blooper relacionado. Hay un blooper. Sí, bueno, están los dueños concentrados y ya, listo, estamos listos. Algo dice. Qué emocionante esto, muchachos, ¿verdad? No, reacciones por claro. conmigo, imbéciles. Y luego dice, puta la wea, ¿verdad, weón? Claro, y cuando dice que dije, ah, no, y los buenos dicen, pensé que estaba hablando con Christian, no con Rob. Es Mowgli, que dice, sí, eso. Claro, weón. No, pero acuérdate que antes de Steel Mountain, cuando estaban en el motel, sí habían conversaciones entre, sí, sobre todo al final. Pero ese cabrón era un sueño. Pero esa parte era un sueño, entonces después yo volví a ese razonamiento, pero después estaba el ataque de Robot a Romero, con la pistola. Pero no está Elliot. Pero ahí, la verdad, ahí no pensé en eso. Yo ahí dije, estos buenos son separados. De más. Son personas separadas, era una mito mío, ¿cachai? Paranoia post Club, claro, de la Pelea. Porque de más, po. Después del Club de la Pelea, muchas películas que yo vi, digo, esto está puesto que es la típica trama de son la misma persona. Y en una película la chunté. Hay una película de... Hay una muy mala de Robert De Niro que se llama Hide and Seek. Que es como de terror. Sí. Robert De Niro, un papá. Sí, como viudo, y él es Charlie, creo. Él es el malo. Bueno, es que es que la película, las weas con giro, ¿sí? Empezaron, claro, con esa empezaron wea. Con... Y con ese sentido. Esta wea de habitación. No habitación. La en la que actúa. ¿Cómo se llama él? Que no es Edward Norton. El otro. ¿Cuál? El de la película de los Top 5. Mira, ahí está la escena. ¿El blooper? Puta, vale. John Cusack, esa película de terror de John Cusack. Identity. Identity. No, don't respond to me. Hey, Seth. It's exciting, boys, right? No, don't respond to me, you morons. It's the best of you. No, tell amigo ahí. Actors. Hey, Seth. It's exciting, boys, right? No, don't respond to me, you morons. I was testing you. I'm testing you. Romero dice, yo estaba sentado sin hacer nada. Porque yo tuve, después de que Romero dice esa weá, vi de nuevo y el weón sí hace. Sí. Porque o sea, a mí ese capítulo me plantó el bichito y después, como te digo, toda la serie estuve pensando cuál es, cómo me van a sorprender para que esta weá no sea... Se le ocurrió al hay una película de John Carpenter. Es bacán que sea el papo. Claro, que no sea Tyler Durden el buen inventado que no sea, rico. Claro, ¿cachai? Que no sea una weá que el weón tenía una revista, su ídolo informático cuando niño. Que sea una weá que siempre estuvo presente, que siempre estuvo en mis narices. El papá. Claro, el papá. ¿Cachai? Que siempre estuvo ahí. Que lo nombraron desde el primer momento, que estaba muerto, que la weá. Y que no hay, que el weón informático. Claro. Weón relacionado con Evil Corp, como bacán. Siempre estuvo ahí, weón. Hay una película, no me acuerdo si es de John Carpenter o de otro weón del terror antiguo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el de Wes Craven? Wes Craven, no, parece que es de Wes Craven, de unas minas que están en un manicomio y hay como una entidad diabólica que las persigue. Y yo estuve, en un momento de la película empecé a sospechar, todas las minas son la misma mina. Y al final era eso, todas las minas eran una. Entonces, esa es la paranoia que yo tenía con Mr. Robot, pues, weón. Claro, de que todos fueran uno solo. ¿Quién es imaginario y quién no? Claro. De repente yo decía, weón, huele que es imaginario. Por un momento sí. Weón, ¿cachai? Welling es imaginario, weón. Los otros weones de Society son imaginarios. Me pasé todas las voladas durante la película. Por ejemplo, a mí lo que me. Siempre realmente... empecé a sospechar de que había un weón que era imaginario. ¿Pero quién es el imaginario de qué? ¿De quién? Serie... Elliot era de robo, la, robo la era de la serie. Es bien inteligente en cómo está escrito y todo, de cómo plantea. Porque uno, generalmente, cuando hay personajes imaginarios en las películas, no salen solo en escenas. Claro. ¿Cachai? Claro, cuando ya está ahí como en el borde, creo que fue en el capítulo 5, en el borde de que ya empezara a sospechar de Robot, le ponen esa escena con David en el bar. ¿Cachai? Que entonces están ellos dos y no está Elliot. Es como, entonces no este weón, sí es un weón. Sí, un weón normal. Es un weón. Es un weón real. Porque sería muy loco. Y después fue a buscar a Romero, él ¿cachai? Solo. Él entonces, solo. De ahí fue como, nos quitaron de nuevo la todo. No es imaginario. Y con una actitud distinta a la de Elliot y con una agenda distinta, juntarse con Wellig. Con Wellig, ¿cachai? Claro, es como, este weón es un buen aparte. Es un buen aparte. Claro. Al final, que era. Que sí está solo, que no sé, porque se ven los tres, no sé. Está bien hecha la weón. Está bien hecha. Sí, yo creo que ese es como la gran virtud, weón, de la serie. Creo que. Para escribir esa weá, weón. Sí, weón. No, y para mí. Creo que la gran virtud se basa en que, a pesar de que puede ser súper predecible, un poco como ese giro, está muy bien maquillado, weón. Está bien maquillado. Muy bien maquillado, weón. Y te juro que para mí el gran logro cuando termina este capítulo, poner la música y abrazar esa weá. No hacerse sí. loco. No, esa misma voy a decir. Es que venían con guiños desde hace rato, porque por ejemplo, soy. Va a ponerla nueva, weón. Lo que hablamos. Soy la conciencia de Elliot. ¿No? Claro, claro. Sí, la weá del. No, te juro que el aceptar la weá, para mí es lo que les da el broche ganador, ¿cachai? Sí, el... No, sí, no la hacerse duda, el weón como estas otras películas que te mencioné. El aceptar todas sus referencias, yo creo. ¿Sí? La principal que es el Club de la Pelea, porque tenemos la referencia a Matrix, tenemos la referencia a Pulp Fiction, ¿cachai? Tenemos una cachada de. A Hackers. Es una a película. Hackers. Es una película hecha para nuestra generación. Una serie. Una serie hecha para nuestra generación. Que vive de referencia. Que todo es un meme, que todo es una referencia a otra cosa. Claro. Que todo es meta. No hay una wea única. Único error de Mr. Robot, que la tienda del papá. Los árboles, ¿no? No, segundo error entonces. Los Super Nintendo. Estaban desgastados como están los Super Nintendo de ahora. En el 94 los Super Nintendo no estaban así. Brillaban, pues. Brillaban, pues esa weá de cuando se empezaron a desteñir ciertas partes de la consola y las partes no. O se empieza a podrir el plástico. Claro. Pero esa weá se ve en uno de los Super Nintendo y dije, error. Pero aparte de eso. No la seguiré viendo. No la seguiré viendo. Adiós, capítulo 9. Christian Slater volviste a ser la misma basura. ¿Cómo era el apodo? Christian. Era Elías, Christian sin talento. Un desconocido sin talento, Yagaman. No, pero es verdad lo que dicen de los referentes, weón. Yo, por lo menos, como que logro ver cómo Mr. Robot abraza muchos referentes del anime. Se los comenté en algún momento todos los referentes que tiene Evangelion, weón. Muchos referentes fotográficos de Evangelion. Hay muchos referentes a Lane, weón, con el tema de los. De estos señores de negro que persiguen, weón. La cual los cables, weón. Incluso en el caso de maestros como Tarantino, de repente la gente ya como que deja de disfrutar eso y dice: Tarantino puro plagio, ¿cachai? Tarantino deja robar. Deja robar. Pero acá funciona. ¿Por qué? ¿Por qué acá lo aceptamos de esta manera? Porque Tarantino es más flagrante en su plagio, entre comillas, ¿cachai? Es más de los 90, weón. Y se hace el weón. Esta weá es para nosotros, es para esta generación. Está escrita para nosotros, ¿cachai? De weón es que nuestra vida es una referencia a algo, weón. Si no tenemos capítulos, nosotros mismos no tenemos capítulos que no hablemos de los Simpsons. Somos la generación de la nostalgia. Somos la generación de la referencia a algo, a otra cosa. A que esto es divertido porque era divertido en la weá donde lo hicieron originalmente. Claro. Y que abrazamos el hecho de que la weá original ya no existe porque llevamos demasiados siglos inventando weá. Y que la originalidad es la evolución, no es. Es. No es crear una. No es de cero, ¿cachai? No es que ya no existe el no de cero. No es necesariamente de cero, claro, podéis crear. Bueno, aquí una lo tenéis. Rupturista. Esto no es desde cero, pero está armado. Pero es nueva, po. Es nueva, pues claro. Te da esa sensación de ver una weá que te satisface como te satisfizo ver Matrix en su momento, por ejemplo. Es decir, esta weá es distinta, es nueva. Claro. Es una weá diferente. Y esta weá también es una weá diferente, que agarra todas esas cosas que fueron diferentes hace 10, 15 años atrás. Y las mezcla y las filma con planos de mierda. Que yo creo que con los ejes rojos. La creatividad no se decanta en tener la genialidad para crear algo que nunca había sido visto, ¿cachai? Claro. Creo yo que la magia detrás de la creatividad, weón, es como. La creatividad, creo yo que es el arte de la reinterpretación de las cosas, weón. Entonces, como. A propósito, me acordé algo de los planos, sorry. Le hablé de Mr. Robot a un amigo, logré que la viera todo el cuento. Y me dijo que lo de los planos tampoco era nuevo. Me mostró una escena en YouTube de películas francesas los 70. Obvio que no es nuevo. Y también tenían las mismas mierdas. Sí, obvio que no es nuevo. Yo nunca he visto esos planos de mierda. Weón, hay una película que a mí me mostraron en la escuela cuando yo tenía 17 años, weón. Que. Puta, actúa como Colin Firth. Es una película de mierda, weón. Y el personaje este va a un psiquiatra. Y el weón está así como, ah, muy trastornado. Y la weá es que. Ponele, hay saltos de eje, ¿cachai? En las sesiones con el psiquiatra. Colin Firth está sentado a la derecha y el psiquiatra a la izquierda, pero están mirando al mismo en direcciones lado. Distintas, ¿cachai? Ah, y mientras va avanzando la sesión, eso quiere decir de que hay mucho aire, pues, hacia el lado que no están mirando, pues, hacia su nuca. Claro. Y mientras va avanzando la sesión, tú no te das cuenta, pero cambian las caras de lado, pues, y quedan con el aire correcto, pues, porque como que al weón le hizo bien la sesión. Y se a lo todo, normal, claro, se normalizó la weá. A propósito, para mí lo del aire detrás siempre tenía algo que ver como con que te iban a atacar por la espalda. Con wea. La observación, con como lo, que claro, te mira. Como claro. Que alguien está detrás tuyo. Para mí eso en Mr. Robot siempre me producía esa weá, como esa weá de que chucha, Godard me va. Claro, y que yo creo. Me va a culiar. Me va a culiar. Pero la weá es que yo creo que Mr. Robot es una de esas series que asume que su público es un público inteligente. ¿Cachai? Que es un público que sabe apreciar los planos extraños, las referencias, metas, y es un público que, y por qué saqué el teléfono particularmente, porque tenemos acceso a muchas cosas que antes no teníamos acceso. Por ejemplo, el otro día vi un artículo, no sé si fue un artículo o un posteo de como de Imager, de Imagur, ya, de Mad Max, de cómo algunas tomas estaban compuestas con la fórmula de Fibonacci, con el espiral de Fibonacci. Ya, interesante. Mira, va a hacer un pero que va a buscar el Fibonacci. No, está el Fibonacci. Tiene el Fibonacci para yo componer con mi teléfono en Fibonacci. Muéstrasela ahí a los amigos del video. Obviamente apague la web. Ya, pero para que esto tenga sentido, vamos a tener que hacer algo Fibonacci, ¿eh? No sé, pues si no nos vemos. No nos ves, la wey. ¿Hicimos algo Fibonacci por accidente? No, no sé, wey. Ahí lo vamos a saber. ¡Solo puedo salir el día! Fibonacci total. En fin. Pero te das cuenta que no. Otro culiado horrible. Y no sale Elías. No soy Fibonacci. Pero te das cuenta que no estoy en armonía con la ecuación del universo. Tú sabías, que hay un método basado en Fibonacci para calcular la fluctuación del mercado bursátil. Puta, no me extraña, weón. No me extraña, pero es como la película Pipo, weón. Sí, Pipo, weón. Pipo. Tiene, tú, si haces los cálculos para calcular la espiral de Fibonacci, puedes saber en qué momento de la curva tenés que vender, comprar. Wow. Llamo Roberto. Baja la aplicación. Sácate unos Fibonacci, weón. Sácate una aplicación. Yo pensé que era para eso, weón. Después me. ¿Cachai? Entonces. Mr. Robot es una serie que es, y la gracia que tiene es que es para todo el mundo, cualquiera la puede ver, sí, la puede disfrutar. Sí, sí. Pero si, por ejemplo, si eres audiovisual, vas a apreciar cosas distintas. Si eres un buen informático, vas a apreciar cosas diferentes. Yo, que soy ingeniero comercial, aprecio la weá del tema de los CEO y de la intriga. Sí, me he dado cuenta, las escenas de Scott Knowles y de Felipe, no sé qué, son tus favoritas, ¿no? Felipe. Se llama Felipe. Es que, claro, se llama Felipe. Y de, no sé, pues, y la gente que siente que es muy poco en este mundo también se siente identificada, claro, en esto. La gente con algún tipo de problema. Claro, la gente tiene como algo para todo el mundo. Que al final la UAS se trata de un grupo de buenos enfermos que quieren echar abajo las deudas. Y se trata sobre la actualidad también. Claro. Y habla, claro, de cosas recientes. Habla de, no sé, problemas como Ashley Madison con el buen, el amante de Krista, sí, ¿cachai? La weá corporativa, la esclavitud, la deuda, etcétera. Es el mundo que vivimos en este momento, y que es lo mismo que logró el Club de la Pelea en su momento, porque era el mundo que vivían ellos en ese momento. No tan distinto. Que no es tan distinto, solamente que ahora es peor, ¿no? Claro. Es más exacerbado. Me encanta. Ahora así, no basta con echar abajo, claro, unos edificios. Me encanta así como el Club de la Pelea te logra llevar a esa weá tan magnánima que echar abajo todos los edificios, a través de un weón borracho que se agarra con un buen estacionamiento. Bueno, y aquí un care loco y sus amigos inadaptados que llevan llaves colgadas de weón. Claro, es que en cierto modo el viaje del héroe. También. Sí, puede ser, weón. Sí, es medio, sí, medio, sí, retorcido. Duda. Puta, no, sin duda lo es, weón. Está el mentor, está todo. Sí, sí. El llamado a la aventura, el rechazo, sí, pues sí. Desconfigurado a Campbell. Starbucks. Desconfigurado a Campbell, sí, pues efectivamente. Entonces, ahí existe, pues bueno. Está bien, y está la empatía, está el underdog, el concepto que le encanta, sí, a los gringos, del pobrecito, weón, que puede lograrlo. Está el psicópata, sociópata de Tidal Wellick. Oye, nos han mandado unos correos increíbles sobre Mr. Robot. Dos amigos que lo vamos a mencionar en el próximo episodio. Ya, en el último. En el último. De la temporada. Así que, eso. No sé, muchachos, creo que. Puta, yo creo. Para. Con todas las palabras de la ley, al cierre. Con todas las de la ley, este es mi capítulo favorito, man. Y sin, ya venía enamorado de, sí, Mr. Robot. Este capítulo me hizo ponerme rodilla y sacar una argolla para casarme con la serie definitivamente. Palabra al cierre. Lo hayas o no lo hayas visto venir durante la serie, o incluso durante el capítulo. Ya lo veis venir durante el capítulo, cuando, sí, van por el cementerio, etcétera. Pero igual es grato. Sí. ¿Cachai? No es esa weá que tú mirás y dices, ah, lo sabía. No, para nada. No para podría nada imaginarme a alguien que reaccionara así. No, para nada. Fue el coronel Mostaza con, claro, el candelabro en la biblioteca. Claro. No podría imaginarme a alguien que se sintiera amargado por el final, ¿cachai? Correcto. Aunque hubiera sido, insisto, predecible o no, para mí igual la sorpresa fue agradable. Siendo, en mi caso, siendo de las pocas series que he visto más de una vez. Pero lo mismo dijo también, particularmente por hacer este capítulo, todo esto, claro, pero ya. Pero ha sido un agrado verla de nuevo, sí, y ha sido. Yo pensé que iba a ser más tedioso. No lo fue para nada. Y fue un gusto hacerlo, sí, semana a semana, ver los capítulos, ¿cachai? Y volver a sorprendernos con cosas, ¿cachai? Y que la está tan bien escrita y tan bien actuada por todos. El cast es. Puta, weón, se deberían todos ganar, sí, todos los premios. Todos los premios. Desde el más secundario. Weón, desde el esposo de Gideon, weón. Desde el chino. Sí, del chino, oh, de Dexter, el rapero Cisco, weón. Son todos grandes actores muy bien puestos en su papel, ¿cachai? La asistente de Wellick, no sé, todos están. Claro, no sé, evocan eso, lo que tienen que evocar. Por ejemplo, sí, el travesti White Rose. Evocaba una weá así como de. Rara. Este weón es como nos va a hacer. Como mierda. Hacker noventero. Sí, ¿cachai? Es como. Pues en la película Hacker hay uno asiático medio travesti, medio raro. ¿Sí? ¿Cachai? Que tienen como estilos medio raros. Los que tenían como el club. ¿Sí? Claro, sí, verdad. ¿Cachai? Así que, no, creo que es de las piezas televisivas hasta ahora más satisfactorias. Esperemos que. Sí, así. Second Season sea tan. Sea tan buena y que la serie en su. ¿Cachai? Todo su arco sea así de buena. ¿Cachai? Porque de repente, claro, sí, la serie se desinfla. Claro, obvio. Oye, y algo bacán que tiene este capítulo 9, weón. Que en términos. Pero último capítulo, que en términos estructurales, weón. Como de. En como la columna vertebral de cómo se arma una temporada, weón. En este capítulo 9 se cierra la serie, weón. Claro. Y eso es genial, weón. Ya, ¿cachai? Vamos a hablar de por qué pasa eso. ¿Cachai? En el capítulo 10. Y que hablamos. En el capítulo 10 lo que debería pasar es que se abre lo que va a ser la segunda temporada. No. Se abre de lo que se va a tratar la segunda temporada, es weón. Cierto. Es que es no. Porque ¿qué ocurre acá? Se resolvió el misterio de quién chucha es Mr. Robot. Claro, fin, que era. De eso se trata la primera temporada. Claro, pero es, claro. O sea, falta lo que falta, digamos. Falta lo que falta, pero lo vamos a ver en el próximo capítulo. Sí, así que bueno, muchachos, les agradecemos la sintonía, nuevamente que ya nos hayan acompañado. Los ratings, le agradecemos los ratings. Sí, rating. Grandes ratings. Igual sí, le agradecemos a toda la gente que nos comparte, famosos y no famosos, como Camilo. Como Camilo Reviews, como claro. Dan Inés. Claro. O sea, la farándula y nuestra farándula. Claro, la farándula. Sí, Dan Inés es nuestra querida farándula. Dan Inés, que hace unas semanas lo increparon en el grupo de Facebook. Que no, no se metan con Dan Inés. No, calmarnos, solo claro. Nosotros nos metemos con Dan Inés. Que fue porque le decían, no, si hay puta Gamer Café, te hace el podcast casi exclusivamente a ti. Es cierto, no sé si se merecía que lo increparan. Porque él llora mucho, yo que no le leen los medios. Que lloró que no le elegíamos la película y es como que la mitad del internet de los videojuegos de Chile gira en torno a Dan Inés, entonces como no lloré. Así que bueno, un saludo a todos ustedes, les agradecemos y como toda la semana los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com. estamos en facebook.com/ovejasmecanicas, twitter.com/ovejasmecanicas, estamos en Instagram como ovejas.mecanicas, en Tumblr estamos como ovejasmecanicas.tumblr.com. ¿Qué más? Se me olvidan siempre estas cosas. Grupo de Tenemos un grupo de Facebook, ¿verdad? Tenemos un grupo de Facebook que lo buscan como Rebaño Mecánico. Rebaño Mecánico. Donde ahí, entre otras cosas, van a encontrar cómo increparon a Dan Inés y cómo la gente cree que somos un grupo de mecánica y publican weas de mecánica. ¿Qué fue? Sí, ¿qué fue esa wea? No la denunciaron ni yo la... Don pornografía o algo. Sí, publicaron una wea muy rara. ¿Será porque nos llamamos Ovejas Mecánicas? Sí, po. Tumblr, grupo de Facebook. Son bots, po, bueno. Mecánica, me gusta. Claro, sí, claro. Son bots. Son para, para la gente que nos está estudiando. Escuchando. En el futuro. A ti te hablamos, ET. Oye, podríamos ser, porque estamos en archive.org. Y archive.org, la gracia que tiene no, que guarda es para la posteridad. Para siempre. Mentira. No, po, es para siempre. Hagamos un capítulo para el futuro. Sociedad del futuro, este es el estándar de belleza. Todos nuestros capítulos son del futuro. Así como... No, pero los videos están en YouTube nomás. Digo nomás. Pero podríamos hacer una especie de cápsula del tiempo algún día. ¿Sí? Vamos a hacer una, sí, cápsula del tiempo. Una pequeña cápsulita del tiempo. Y lo vamos a dejar programado en YouTube para que se suelte en el 2050. ¿Tú cachai que esa weá les pasó a los weones de Giant Bomb? No a tal grado, pero se les quedó un video así en cola de encodeo y nunca se subió. Ya. Y después, como que actualizaron unas cuestiones y le puso aceptar. Ponte tú el Jeff Gerstmann o quien haya sido. Y se lanzó un video de como hace 7 años. Y salió así, de repente. En YouTube. Video perdido. Mentira, un video perdido. Más jóvenes. Claro, y era una wea súper anacrónica. En las noticias de hoy salió la 64. Claro, una wea así muy rara. Bueno. Ultra 64. A propósito de eso, para la gente que nos está escuchando, que es la que tiene los episodios con mucha antelación, los invitamos a que nos busquen en YouTube, en youtube.com/ovejasmecanicasoficial. ¡Oficial! Y para la gente que nos está viendo y que pueden ver ese hermoso cartón de presentación, los invitamos a que bajen el capítulo por el motivo que dije delante, que es escuchar el capítulo antes, y lo pueden escuchar justo después de haber visto Mr. Robot. Lo ponen para dormir. ¡Cacho! En Pocket Cast, en iTunes, en eBooks y en Stitcher. Y en una serie de otras cosas más como Ovejas Mecánicas. Que hasta ahora seguimos siendo el único podcast. Como Ovejas Mecánicas. Único, grande y nuestro. Claro. Finalmente, los invitamos a que visiten nuestro blog, que es ovejasmecanicasblog.wordpress.com, donde estarán todos los audios, los pueden encontrar para escucharlos directamente en la página, para descargarlos. Están nuestras redes sociales, links de amigos, María José. Y no, Colemón, no lo he visto todavía. Lo vamos a poner. Se enojar Paulo. Fuerte, Mayela. Y principalmente también los invitamos. ¿Cachai la campaña de Paulo? Comparte la weá. Comparte la weá, si lo tienes. Comparte la weá. No, para. Lo tiene. También está nuestro formulario de contacto para la gente que no tiene correo electrónico en el 2016. O que le da miedo compartirlo porque el único que tienen es el de la empresa. Que hay mucha gente que tiene. Así que eso. A mí te que no estoy tan lejos. Twitters personales. Super-Elías. Campo AT. Roberto-167. Esto ha sido el episodio 9. 9. De Ovejas Mecánicas. ¡En serie! Mr. Robot. Son la misma oveja. Son la misma oveja. Me están dando la misma oveja. No me den más oveja. No me den más oveja.